Empieza el invierno y empieza el frío. Y ya ayer nos sorprendió, ¿no? Empezó el frío y empezó el locro. Así de fácil, ¿vio? En usted. ¿Cómo le va, Adriana Elia? Buen día, ¿cómo anda? Pero muy bien, muy bien. Sorprendida de mí misma. No me diga, ¿por qué? Porque ni me enteré que corrió el sonda. Y no tengo frío. ¿Qué me estará pasando? No sabría. Se le ha descompuesto el termostato. Sorprendida capaz, y asustada. No, pero si no se enteró el sonda y usted no que vive por allá por la acera City, fue tremendo, tremendo. Fue tremendo. Encima de arriba, que baja de los cerros y usted es una de las primeras en recibirlo. Sí, pero al día siguiente me enteré de los estragos en mi casa. Abrió así los ojos así y miraba el cielo, dice, hasta el techo. Puede decir que la farmacología está haciendo su trabajo correctamente. Por suerte, cero farmacología. Ah, mira, todo, mire qué suerte. Todo natural. Así que mire, sorprendida y o asustada, qué sé yo, no sé. No, pero entonces es fantástico. Pero muy bien, tuyo. Sí, estupendo. Todo bien. Muy contenta de estar acá nuevamente. Un sábado más. Bueno, me alegro muchísimo. Bienvenida. Entonces, yo digo que hay gente que la pasa mejor, ¿eh? ¿Qué me dice usted, Adriana? ¿Cómo le va, don Pichi Ginebra? Pero muy, muy, muy bien. Acá, como decís vos, empezando el invierno y empezando ayer mi trámite jubilatorio. Así que mejor no puedo estar. ¿Cómo? A ver, repítame eso, que se me está... A charlar. Pero es que no, sabes que no es televisión. Nos estamos despertando, como diría la Adriana. No, entonces, no, pero que eso de que está arrancando el trámite jubilatorio me sorprendió. Ayer en la delegación Lavalle del ANSES, que hay que decirlo, también funciona muy bien, al igual que la... no me voy a cansar de repetirlo, la oficina de la Dirección General de Escuela, a cargo de Andrea Curia, que es la encargada de certificarte junto con legajos todo tu historial docente para luego presentarlo en el ANSES, funcionan bárbaro. Mire qué bien. Que yo pensé que nunca iba a decir esto de una repartición de la Dirección General de Escuelas, pero así es, funcionan bárbaro. Y ANSES también. Y el ANSES también. A ver, ¿sabes qué? Me gustó conociendo de lo que le estás hablando. Es decir, le presentás los papeles y te dicen, bueno, a ver, dame el decreto 137, pum, y se lo da. Dame el está y se lo da. Es decir, hay que llevar los papeles, lógico, en orden, claro. Medianamente. No te va a decir, dame, pero, y le da el libro de cuarto grado. Claro. Pero realmente, el cuaderno de actuación. Claro, vaya y vuelva después. Realmente muy muy interesante, muy bueno, muy... ¿Quiere cuaderno de actuación? No, el mío lo perdí de vista hace rato. Realmente, por lo menos, a ver, es un trámite que a cualquiera le provoca ansiedad. Claro. A cualquier como persona, cualquier trámite. Como cualquier trámite. Claro. Y se reía el del ANSES porque me iba pidiendo y yo le tiraba, qué sé yo, y le digo, la verdad que estoy contento por eso. Bueno, le contaba esto al flaco del ANSES y me dice, me causa mucha gracia hacerle los papeles a los docentes. Claro. Dice, porque... ¿Qué me va a venir a pegar a mí que soy especialista? Claro, le dije, están tan vacunados a hacer trámites y dar 500.000 vueltas que cuando un trámite se resuelve bien es casi como el chiste ese del gato, ¿viste? Claro. No lo voy a decir acá porque es muy obsceno, pero... Claro, es escatológico, ¿no? Sí. Así que bien, contento por eso, me llega todo junto. Bueno, bichi, vamos nomás. El vamos. Abuelazgo, la jubilación... No, esa lo dijo al aire, todo juntito. Y, expectante para mañana, porque siempre que hay una elección... Bueno, le tengo que mandar un abrazo a la Fabiana, porque veníamos acá, no sabíamos si lo podíamos decir, no lo podíamos decir, ahora sí, que ya lo dijo, un abrazo grande, porque la verdad que esto es una... Eso Fabiana sí que son noticias. Fabiana es la esposa del Pichi, otra vez. Ah, cierto. Sí, bueno, por favor, ubiquen. Bueno, la futura abuela. La futura abuela. Sí, anoche tuvimos el último round de comunicación con los chicos y otra parte de la familia, porque viste que es muy difícil encontrarse con todo el tiempo. Claro, vas comunicando a la vez, así que vas comunicando muy, muy contentos. Bueno, ahora sí, muy grande el abrazo para ustedes. Entonces. Así es. Qué lindo. Y yo quería acotar que cada vez que he ido a ANSES me han atendido perfecto y resuelto para lo que fuera. Bueno, a mí perfecto. Me parece que ustedes no sé, son unos privilegiados, te digo. A vos no te ha ido bien. No, yo particularmente no, porque dije, no voy a ir nunca a ANSES. Así que alguna vez tuve que ir, creo que fue una vez, después que me jubilé, nunca más. ¿Nunca pediste un préstamo en ANSES? ¿Por ejemplo? No. Qué chico organizado. No, enseñame. No, pero más allá de préstamo y no préstamo, o sea, la gente habla a peste de ANSES y las veces que le ha tocado hacer algún trámite y que siempre ha salido, va por lana y sale trasquilado. ¿Te puedo decir algo? Sí, a ver. Y te lo voy a decir en español. La gente habla mal al pedo. Opa. Ayer, justamente... Bien, ya puedes contar el cuento del gato, entonces. No, ese es un poquito más grosero. ayer justamente, charlando con un familiar de este tema, claro, sabes que es un quilombo, siguió la charla, y claramente el problema no está en ANSES. El problema está en los empleadores, que no hacen los aportes, entonces esos aportes no se ven reflejados después en tu sábana, en tu historial laboral, entonces la gente se enoja con el ANSES. Pero el problema es de las patronales, claro, que no hacen cuando deben los aportes. Uh-huh. Entonces, no. Yo creo que la ANSES está la aplicación bien, de ANSES funciona muy bien, los turnos funcionan muy bien. Y aclaro, no tenemos ningún auspicio ni ninguna nada, pauta de ANSES, ¿eh? Digo, porque en si algún momento podríamos pedirla, de todas maneras, pero ya no que la tenemos. Estamos, claro. Ya que lo estamos claro, elogiando mira, tanto. Propaganda y la gente te atiende muy bien. Impresionante la atención de la gente de ANSES. Sí, sí, mire usted no más con esa cara. Mírelo, mire usted. Muy mire bien, pero usted. Déjeme que termine de saludar porque está con nosotros nuestro operador, Alexis Leguiza. Buen día, Alexis. ¿Cómo está usted? Buen día. Asombrado por lo de ANSES. Yo también tengo muchas anécdotas en donde dicen que ANSES es muy malo. Mire usted. Pero bueno. Bueno, gracias porque acabamos de empatar el partido, Alexis. Yo me sentía acá en inferioridad de condición y que me estaban goleando, mire. Pero bueno, es lindo tener también los dos lados de la moneda. Bueno, muy genial. Lo que pasa es que por ahí también, digo, ANSES tiene como lo que se llaman las UDAI, claro, que son las distintas dependencias de ANSES. En cada departamento. En Capital, en Godoy Cruz, en Guaymallén, en La Valle, y también las realidades son diferentes, ¿sí? Pero en líneas generales, yo lo que he escuchado de gente que ha ido a las distintas UDAI, algunas más, otras menos, sí, es buena la experiencia. Yo te he ido a la ERA también. A todas. A la ciudad y bien. ¿Y por qué fue a parar a La Valle, Pichi? Porque el turno más cercano era La Valle, como estaba un poco ansioso, no quería esperar a tiempos largos, porque inicié en comandante Luis Priderabuena, me decían en las cuevas hay un claro, turno allá voy sí, y aparte me tocó con todo el sonda, eso quería contarle la zona de, y claro ayer a las 7 de la mañana estaba en plena efervescencia el sonda, me levanto, qué sé yo, me prendo la luz para entrar a bañarme, ¡puc! Se cortó la luz acá en Bermejo. Se cortó la luz, así que como pude salir, abrí el portón, me fui. Y Bermejo parecía un partido de bowling. Pasaba el sonda y caían árboles. No, ha sido brutal acá. Acá en la zona había por lo menos 4 árboles caídos, pero no arbolitos, árboles. Mi vecino en la puerta de la casa también se le cayó un árbol, acá en la calle Maure. Fuerte. Pasaban realmente carteles también volando, ¿no? Sí. Y uno aplaudía. Allá va. Y otros quedaron en pie, ¿eh? Hay algunos que dicen que lo contrataron al sonda para limpiar la ciudad, ¿viste? Porque después si no tienen que... Alguno puso justicia divina por ahí. Che, pero otros quedaron en pie, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, pero muy bien. De los que uno quiere. Quedaron en pie, y los de que uno no quiere... Quedaron más o menos equilibrados. Parecía la película norteamericana con los soldados alemanes, ¿viste? Que tiraban las ametralladoras así, caían todos los alemanes y los de aquí no, ¿viste? Y bueno, así suele ser la... De justiciera sí, la naturaleza. La naturaleza. Exacto. Buenísima. Bueno, le quiero contar que hoy vamos a tener un programón, como ya lo habíamos anunciado en las redes, un programón que realmente nos enorgullece, porque vamos a estar charlando en un ratito nada más con Daniel Rodríguez Infante. Él es el auxiliar fiscal del Ministerio Público, que ha llevado adelante el tema de la acusación de todo el juicio de lo que fue el Batallón 144. Un juicio justamente contra militares. No sé si habían civiles también implicados en este caso, o eran solo militares. Me parece que eran solo militares, porque era Fuerza Aérea y el batallón este del ejército. Uh-huh. Creo que eran todos militares o policía también. Bien, el juicio por el Batallón 144, donde se cuentan más de 100 personas víctimas justamente. 107, lo leí ayer. Sí. Sí, impresionante. Sí. Yo digo, ¿cómo puede ser que en la provincia de Mendoza tenga los medios tan copados por la pauta de que esto prácticamente no haya trascendido? No haya trascendido en los medios hegemónicos. Ah, donde 107 personas que sufrieron la tortura, la muerte, la desaparición y todo lo que sucedió. De los 107, creo que son 60 y pico los desaparecidos. Tremendo. Sí, tremendo. Sí, no, igual, aunque fuera terrible, uno, ¿viste? O sea, seguro. Como siempre se discuten los números alrededor de estos temas y realmente como si uno más, uno menos, en realidad variara, digamos, Carlos, lo tremendo de la situación, ¿no? El tema del silencio de los medios hegemónicos en este tema y en otros tantos, no es sorpresa. Digo, tanto el grupo que abarca el diario Los Andes, como el diario Uno, históricamente han hecho silencio en esto, en este tema. Entonces, hoy por hoy, con un aire político diferente, donde digamos, los juicios de lesa humanidad se siguen sucediendo y se siguen produciendo por tracción de los organismos de derechos humanos, pero que la política también está desentendida en muchos casos del tema de los juicios, realmente nos sorprende porque aparte los medios hegemónicos no comulgan ideológicamente con los juicios. Tal cual. Por la memoria, la verdad y la justicia. No comulgan, entonces no es casualidad que solamente La Mosquitera o alguna radio más de comunicación popular estén presentes en esos juicios. Sí, y estuvo La Mosquitera y Radio Nacional nada más cubriendo el día de la sentencia. Bien, vamos a estar charlando entonces con el fiscal Daniel Rodríguez Infante, que nos va a contar un poquito las alternativas del juicio que comenzó el viernes pasado, mejor dicho, que ya culminó con la sentencia el pasado viernes. Y que bueno, justamente vamos a conocer algunas alternativas. Después vamos a estar charlando también con tres grandes amigos de esta sala de maestros, el Jorge Galleguillo, el Horacio Carvajal, también de acá de la misma Mosquitera, y Oscar Miremón, de la Asociación Guanacache, los tres con quienes vamos a conversar acerca, bueno, de la función que vienen llevando ya hace rato dentro de la Dirección de Jóvenes y Adultos, de Educación de Jóvenes y Adultos, pero particularmente del emprendimiento que tienen para el próximo sábado 17 de junio, donde, bueno, se está convocando a revalorizar el arte en una edad de las personas donde pareciera de que toda la educación debiera apuntarse a lo laboral. Bueno, aparece justamente una revalorización muy interesante del tema de artístico, así que vamos a estar charlando con ellos y de la propuesta que están preparando. Y vamos a terminar toda orquesta, porque hoy viene la orquesta. Meli Onof y Silvia Saboini. Vuelven. Nuestras introductoras. O nunca se fueron. Ah, claro, exacto. Claro. Hoy va a ser como un programa Capicúa. Arrancó con ella y termina con ella. Exactamente. Bien, bueno. Qué lindo. Está ¿qué lindo. Le parece? ¿En programa o no? Y entonces, como le decíamos al principio. Bueno, y además hoy tenemos que celebrar algo muy importante. Hoy es 12 de junio. 10 de junio. Día de junio. Día de la Ginebra. ¿Mi día? Me sorprendió. Sí, claro, es tu día. No, pero con la B alta, me parece. Bueno, casi tu día. Hoy es el Día de la Ginebra. Ah, no me digas. Pero sí, ¿qué día es el de hoy? Creada en el siglo XVII, por allá, de casualidad. Mire, efemérides alcohólicas. La verdad que no la tenía. Yo tampoco. Además, el Día de la Soberanía sobre Islas Malvinas también. Exactamente. 196 años, si no me equivoco, de los derechos, de la reivindicación de los exacto, derechos soberanos. Exacto, por eso yo pensé que íbamos a esa efeméride más escolar. Perdón. Me hizo acordar un amigo mío que le dicen Jorge Luis Borges, porque está enterrado en la Ginebra. Pero eso es otro. Eso va para los amigos de siempre, ¿vio? Y ustedes sabían, se van a reír de mí, que el gin tonic es con... ¿El gin es Ginebra? El gin tonic. ¿Y el Ebra? Y el Ebra quedó para después. Yo pensé que el gin era para ponerse. Ese es el Jean. Ese es el Jean. Pero suena vaquero. Gin. La fonética es gin. O lo vaquero. Muy bien. Quiero contarles también en estos días, bueno, y de acuerdo a algunas de las funciones que yo había asumido, he andado recorriendo por ahí algunos lugares y me enteré de la historia de Efraín Dalseco, y quiero contarles un poquito de quién se trata. Efraín... hace 2 meses, para realizar el tratamiento de células madres y para poder mejorar su calidad de vida, iniciaron una campaña justamente porque nació con parálisis cerebral, lo cual le afectó la motricidad, lo cognitivo y tiene un retraso madurativo muy marcado. Quiero contarles que Efraín es vecino acá de la zona de Bermejo, ¿no? Gracias a Dios, dice la mamá Verónica, nos cuenta, viajamos una vez a Paraguay y la semana próxima viajaremos de nuevo. Nos quedan como mínimo una terapia más y como máximo 2. Los pueden seguir en Instagram para quienes quieran conocer la situación. Y el nombre es Efraín. Y en el Face sale como Verónica Morales. Bueno, la clínica central está en Ecuador, pero el médico viaja la tercera semana de cada mes a Paraguay, donde se hace la sesión justamente para poder tratar a Efraín y esta dolencia que él tiene. Así que vamos a seguir contándoles, vamos a ver también algún número para poder colaborar a aquellas personas que lo quieran hacer, pero la persona de Efraín Dalseco va a estar presente en estos días justamente para que podamos difundir acerca de lo que está sucediendo con él. Les cuento que estamos ya en comunicación con Daniel Rodríguez Infante. Daniel, buen día. Hola, buen Buenos día. Buenos días, ¿cómo están? Hola, Daniel, hola, ¿qué tal? Hola, mucho gusto. Carlos Quiroga, Alfredo Ginebra y Adriana Delía. Acá estamos haciendo Sala de Maestro y bueno, y comunicándonos justamente con vos. Te damos los buenos días y muchas gracias por atendernos. Gracias, Carlos, Alfredo y Andrea. Igualmente saludarlos a ustedes y a su audiencia. Bueno, hicimos una pequeña introducción acá con respecto al tema de lo que fue el juicio del Batallón 144 y la sentencia que se conoció el pasado viernes. Contanos un poquito, como para contextualizar también con nuestra audiencia, de qué se trata o de qué se trató este juicio al Batallón 144 y bueno, y la posterior acusación y sentencia que se dio el viernes pasado. Sí, por supuesto. Bueno, como vos bien dijiste, uno de los, digamos, de los actores cuya responsabilidad se examinaba en este juicio fue el Destacamento de Inteligencia 144. No obstante, no era el único, es uno de los más relevantes, por supuesto, porque también estaban acusados en este juicio quienes integraban las estructuras de la Fuerza Aérea Argentina. El Destacamento de Inteligencia 144 fue el área de inteligencia del Ejército en Mendoza y en la zona de Cuyo, porque en realidad el Destacamento 144 tenía jurisdicción no solo en Mendoza, sino que también tenía secciones adelantadas en San Rafael, San Luis, San Juan, etcétera, en el ámbito del Ejército. Se cortó. A ver, me parece que se cortó un poquito. Sí, ¿sí? Se cortó. Se cortó al todo. Bueno, ahí vamos a tratar de restar. Hola, ¿me escuchan? Ahora ahí sí. Hola. Ahí está. Ahí volviste. Se me cortó. Sí, se había un minutito. Bueno, sí, les decía que además del, digamos, importante de inteligencia del Ejército, también estaban acusados en este juicio integrantes de dos áreas de inteligencia de la Fuerza Aérea, como eran la División 2 de Inteligencia, la Cuarta Brigada Aérea, y la Regional Oeste de Inteligencia, que era una estructura más similar al Destacamento 144 en el Ejército. Bueno, así lo era la Regional en el ámbito de la Fuerza Aérea. También habían acusados algunos policías del D2 y un integrante de la Comisaría Séptima, con lo cual, bueno, ha sido un juicio muy relevante, muy extenso. Ustedes seguramente lo saben, es un juicio que tardó 4 años. Uh-huh. El juicio uh-huh. involucró a más de 100 víctimas, 60 de ellas son personas ejecutadas, o sea, homicidios, de los cuales 57 son desapariciones forzadas. Ustedes saben que en estos juicios las desapariciones forzadas nosotros las calificamos como homicidios porque, bueno, es esto lo que ocurrió con las personas desaparecidas, más allá de que los restos hasta el día de hoy por el pacto de silencio no logren ser recuperados. Digo 57 de las 60 porque hay 3 casos de ejecuciones, digamos, extrajudiciales, cuyos restos fueron recuperados en la época por las familias, pero de los 60 homicidios que habían en este juicio, sobre más de 100 víctimas, que además fueron víctimas de tormentos, privaciones de libertad, etcétera. Bueno, 57 de esos son desapariciones forzadas. Fue un juicio que tuvo casi 90 testimonios y, como les decía, duró 4 años, con lo cual ha sido un juicio, bueno, muy importante, complejo, y que nosotros, por supuesto, celebramos, como ocurre en cada juicio, que se llegue al final de un nuevo juicio, porque en definitiva esto significa que a más de 40 años de ocurridos los hechos, el sistema de administración de justicia sigue. Bueno, ahí tuvimos un nuevo corte. Sí. Bueno, pero está entrando llamadas, entonces. Hola. Claro. Hola, sí. Ahí estamos de vuelta. Ah, perfecto. Sí. Sí, adelante, te escuchamos. Bueno, y a ver, yo justamente, a mí me parece importante destacar lo siguiente: la sentencia, lo que ocurrió es el veredicto, ¿no? Faltan todavía los fundamentos, habrá que esperar los fundamentos del tribunal. Y el veredicto, nosotros por supuesto ponderamos positivamente algunas cuestiones que ni siquiera tienen que ver con el veredicto, como les decía, que se haya llegado a la conclusión de un juicio como este es algo que me parece que es muy positivo. Y luego el veredicto, todos fueron condenados, llegaron a sentencia 18 acusados, habían sido más al inicio, eran 22, y al inicio de las investigaciones, cuando se empezaron estas investigaciones en el año 2002, eran más de 40. Pero bueno, esto hace el paso del tiempo. En este trayecto, muchos de ellos fueron apartados por razones de salud o fallecieron. Llegaron a sentencia 18. Los 18 fueron condenados. Esto es un aspecto que bueno, me parece que es importante destacar. Al 6 de ellos fueron condenados a prisión perpetua. No obstante, en otros casos, el tribunal, que ya lo voy a mencionar, porque también me parece importante destacar aquello que la sentencia, entendemos nosotros, equivoca o falla, digamos, que lo voy a mencionar. Pero digo, en definitiva, hay aspectos sin duda positivos y, sobre todo, más allá de lo punitivo, la sentencia declaró que todos los hechos que formaban parte de este juicio fueron crímenes de lesa humanidad. Y esto, si bien es una cuestión simbólica, porque obviamente todos fueron crímenes de lesa humanidad, si no nos estarían juzgando a esta altura del partido, en este juicio tiene una significación particular, porque es que entre esos hechos no solo estaban los hechos clásicos de la última dictadura militar, por decirlo de algún modo, sino que también estaba el secuestro y desaparición del matrimonio Bert Palacio, uh-huh. que ocurrió durante la dictadura de Lanusse. De Lanusse. Entonces, uh-huh. es la primera vez en esta jurisdicción, Hay antecedentes, por supuesto, como el de la masacre de Trelew, pero en esta jurisdicción es la primera vez que se llega a juicio con un caso de la dictadura de Lanuza, y el tribunal consideró también que este hecho era un crimen de lesa humanidad, con lo cual, bueno, es un aspecto importante a destacar fuera de lo estrictamente punitivo. Y por supuesto que además se rechazaron todos los planteos de las defensas de nulidad, prescripción y todas las estrategias que vienen reiterando en cada uno de los debates. ¿Y esto qué significa? Bueno, que se sigue consolidando, digamos, las premisas básicas sobre las cuales se han estructurado estos juicios, que son crímenes de lesa humanidad, que son imprescriptibles, etcétera. No obstante, como yo les decía, hay cuestiones de la sentencia que, desde nuestro punto de vista, desaciertan y que entendemos que deben ser criticadas muy fuertemente, y que lo haremos en las instancias de recursos que correspondan ante la Cámara Federal de Casación Penal, una vez que estén los fundamentos, porque no sabemos todavía los fundamentos, pero el tribunal se apartó en gran parte de los casos de inteligencia, nada más y nada menos, en el caso de quienes integraron las áreas de inteligencia, tanto del destacamento de inteligencia como de la Fuerza Aérea, y solo los condenó por asociación ilícita. Claro, fueron condenados, como yo decía. Claro, de ahí las condenas tan bajas que por ahí fueron las más criticables, ¿no? Exactamente. Nosotros, de las 18 personas sentenciadas, en 16 casos habíamos pedido prisión perpetua. ¿Por qué? Miraba. Bueno, ahí volvimos a tener un pequeño corte. Sí, ahí volvió. Sí, el tono. Perdón, se cortó. Se cortó, ¿me no. Nos decías, sí. Nos decías que habían pedido 16 prisiones perpetuas. Claro, porque a esas personas nosotros les atribuíamos una multiplicidad de delitos, entre esos homicidios, y el homicidio tiene la pena de prisión perpetua. Claro. ¿Qué ocurrió? En varios de esos casos, en 10 de los 16 casos que habíamos pedido perpetua, el tribunal solo los condenó por asociación ilícita, que no es un delito que tenga pena de prisión perpetua, por lo tanto le impuso penas temporales. Pero lo grave acá para nosotros, más allá de la pena, más allá de que no tengan perpetuo y tengan una pena temporal, es que esto implica no entender cuál es el rol de inteligencia en el aparato represivo estatal. Claro. Porque es imposible pensar, en este juicio se examinaron grandes operativos en los que en una semana secuestraban a 10 o 12 personas en un trabajo absolutamente coordinado entre las fuerzas, policía, fuerza aérea, ejército, porque aparte en este juicio yo no lo mencioné, pero en el caso de la fuerza aérea, además de integrantes de las áreas de inteligencia, también había integrantes de las áreas operativas, digamos. Pero bueno, digo, en un operativo realizado en pocos días de personas que compartían militancia de forma absolutamente coordinada, que solo era posible hacerlo con base en un trabajo de inteligencia muy fuerte, el tribunal termina corriendo de esos operativos a las áreas de inteligencia, lo cual, por supuesto, además de ser equívoco, es muy grave, porque las áreas de inteligencia eran justamente el centro neurálgico del aparato represivo estatal. Ahí por supuesto que habrá que ver... Te interrumpo con algo, digo, sí, sí. Aún hoy, sí. 40 años de democracia después, el tema del trabajo de inteligencia sigue siendo cuestionable y difícilmente controlable, y el nivel de daño que hace, digamos, mirando todo el panorama, lo de la asociación ilícita sería un delito menor, casi. Sí, a ver, nosotros acusamos por asociación ilícita. Es necesario, pero claro. Pero no es suficiente. Claro, estas personas no solo integraron la asociación ilícita. La pregunta que nos hacemos nosotros es cómo el tribunal condenó por asociación ilícita, pero los corrió de los delitos que esa asociación ilícita llevó provocó a cabo, digamos. Claro. La consecuencia por de supuesto, la asociación. Claro. Exactamente, porque en el marco de la asociación ilícita que integraron justamente por formar parte de las áreas... Ay, qué pena que se corta. Ahí vamos de nuevo. La estructura más importante dentro del aparato represivo estatal. Nosotros examinamos en el juicio, durante los meses que estuvimos alegando, decenas y decenas de reglamentos, boletines reservados, boletines secretos, que dan cuenta de cómo la inteligencia estaba en el vértice de todo el esquema represivo. Pero no solo eso, teníamos acreditada la inteligencia en los casos del juicio. Por lo cual, realmente ha sido algo muy sorpresivo esto para nosotros, que nos llama poderosamente la atención, que por supuesto criticaremos cuando haya que hacerlo. Nosotros no lo podemos hacer ahora, formalmente, porque necesitamos los fundamentos. El tribunal, en todo juicio es así, emite el veredicto y tiene hasta 40 días para dictar los fundamentos. Una vez que estén los fundamentos, se abre el plazo para que tanto nosotros, del Ministerio Público Fiscal, como las querellas, podamos articular los recursos, que en este caso es el recurso de casación. Por supuesto, así lo vamos a hacer y estamos a la espera de eso. Te quería preguntar, cuando hablan de áreas de inteligencia, sí, específicamente, ¿a qué se refiere? O sea, ¿cuál era la actividad que llevaban adelante desde este punto de vista para que fueran tan importantes justamente lo que fue secuestro, desapariciones, tortura y muerte, ¿no? Mira, es muy pertinente la pregunta, porque eso fue parte de lo que examinamos durante todo el juicio. Las tareas de inteligencia van desde las infiltraciones, claro, en las organizaciones políticas y sindicales, hay datos que dan cuenta de que estaban adentro, hay datos que, digo, por ejemplo, por un ejemplo, hay informes que dicen, bueno, en una marcha cantaron, en un acto sindical cantaron la marcha peronista, o sea que estaba una persona adentro escuchando eso. Uh-huh, claro. Seguimientos de los domicilios, donde, por ejemplo, una de las víctimas de este juicio, que fue Mercedes Vega Salvadora Despeche, Mecha Despeche, o Meche Vega Despeche, que fue una de las víctimas del operativo antijesuita, que fue uno de los operativos muy importantes que tuvimos en este juicio, está acreditado el seguimiento que les hace justamente el destacamento de inteligencia, pero el tribunal no condena al destacamento de inteligencia por estos hechos. El destacamento de inteligencia, hay informes documentalmente probados que podrían no estar, porque no hacen falta estas pruebas. Se sabe por cómo funciona la estructura cuál es el rol que tenían las áreas de inteligencia, pero incluso en este juicio habían pruebas específicas. Por ejemplo, en el caso de ella, los informes de inteligencia dan cuenta cuando se cambia de casa, que sale de su casa con su hijo, bueno, una serie de cosas que dan cuenta del seguimiento. Pero además del seguimiento, las áreas de inteligencia son las que procesaban y obtenían la información bajo torturas. Porque, claro, por supuesto, todas las víctimas que fueron sistemáticamente torturadas en los centros clandestinos de detención fueron torturadas y a partir de ahí también el aparato represivo obtenía información, la información que lograban obtener a través de eso. Y toda esta información era procesada por las áreas de inteligencia. Pero no solo eso, con toda esa información eran las áreas de inteligencia quienes diseñaban los operativos. Definían los contornos de cómo se iban a ejecutar los posteriores operativos. Con lo cual, en definitiva, si uno ve todos los reglamentos de la época, la actividad principal de la fuerza represiva son las áreas de inteligencia. Con lo cual, insisto, nosotros nos parece importante, de todos modos, destacar que es una sentencia positiva por los aspectos que yo dije al principio, porque todos fueron condenados, porque se llega al final de un juicio muy importante, porque hubieron condenas acordes a lo que nosotros habíamos pedido, por lo menos en términos de pena, algunas condenas a prisión perpetua, porque se calificaron como delitos de lesa humanidad hechos sin precedente en esta jurisdicción, como los ocurrió en la dictadura de Lanusse. No obstante, estas otras cuestiones, que son bastante preocupantes, entendemos que hay, por supuesto, que criticarlas, y así lo vamos a hacer cuando se abra la instancia pertinente. Te hago una pregunta, Daniel, ¿podés contestarlo o no? Pues yo sé que en la justicia hay cosas que son parte de los expedientes y por ahí no se pueden contestar, pero si podés. Sí. ¿Qué criterio habrá prevalecido para dejar excluir a estas áreas de inteligencia en la sentencia? Mira, te digo francamente, no lo sé, y eso es lo que nos preocupa. Para nosotros es inexplicable, para nosotros esto fue absolutamente sorpresivo. No lo sé hasta que no estén los fundamentos. Cuando estén los fundamentos podremos advertir qué es lo que quiso poner, qué es lo que entendió el tribunal o qué es lo que interpretó el tribunal. No lo sabemos. Por eso que para nosotros claramente es una sentencia en este aspecto contradictoria, equívoca, y creemos que, por supuesto, vamos a avanzar con los recursos y finalmente esperamos que así sea, y tenemos expectativas que así sea, obtendremos la respuesta que entendemos corresponde en la Cámara Federal de Casación Penal. Pero no puedo responderte porque como no están los fundamentos, no lo sé. Y desde nuestro punto de vista era absolutamente claro. Que esto estaba totalmente probado. La prueba no solo la prueba en general de cuál es el rol de inteligencia, sino la prueba de inteligencia en los hechos de este juicio era abrumadora. Con lo cual desconocemos cuál ha sido el criterio y, bueno, esperaremos los fundamentos para cuestionarlo, por supuesto. Claro. Daniel, ¿cómo te va? Yo soy Adriana, la que te he estado molestando y quiero dejar... Adriana, no es molestia, al contrario. Yo siempre agradezco que le den cobertura a estos juicios que me parece tan importante, así seguro. Que no es molestia para nada. Pero bueno, podrías haber tenido otra actitud y sin embargo ha sido una onda espectacular la tuya, que se agradece un montón. Muy buena onda. No, che, por nada. No. Una preguntita, Daniel. No sé si es la primera vez que entra la Fuerza Aérea a juzgarse, porque está todavía el tema Las Lajas, que aparece, digamos, un tiempo después. Sí. La primera vez que la Fuerza Aérea aparece, diríamos, siendo juzgada, ¿puede ser? Mirá, no exactamente, pero casi. ¿Por qué te lo digo así? En el juicio, en uno de los juicios previos, llegó un integrante de la Fuerza Aérea que también estuvo en este juicio, que fue Juan Carlos Alberto Santamaría, que fue en uno de los juicios anteriores. En aquel juicio fue condenado por una cuestión de que las causas, hace muchos años, tramitaban de forma más separada, entonces a veces llegaban a juicio fragmentadamente. Bueno, en aquel juicio llegó solamente Juan Carlos Alberto Santamaría, que justamente era el jefe de la División de Inteligencia de la Cuarta Brigada Aérea. Y en aquel juicio llegó solo acusado por uno de los hechos de Las Lajas, que fue la desaparición de Mauricio Mícar López, quien fuera, claro, una persona, bueno, que ustedes seguramente conocen, era una persona muy muy reconocida, rector de la Universidad de San Luis, un referente de de las iglesias. Y las iglesias sí, también. El movimiento ecuménico. Exactamente, bueno, el movimiento ecuménico, etcétera. Entonces, bueno, en aquel juicio fue condenado Juan Carlos Alberto Santamaría. Lo que pasa es que en este juicio llegó a debate la causa que analizaba sistémicamente el accionar de la Fuerza Aérea. Entonces, hubieron gran cantidad de integrantes de la Fuerza Aérea. Volvió a estar acusado Santamaría por los demás hechos, tanto de las Lajas como por muchos otros hechos, pero además estaban los integrantes de las áreas de inteligencia y también integrantes de las áreas operativas. Así que sí, es la primera vez en términos sistémicos que se juzga el accionar de la Fuerza Aérea en Mendoza, y esto es importante decirlo, todos fueron condenados. Insisto, no con las condenas como hubiéramos pretendido, y esto lo seguiremos discutiendo, pero todos fueron condenados. De las 6 condenas a perpetua, algunas de estas personas, me cuesta decir personas, tenían condenas anteriores, bueno, Santamaría seguramente, y había... Santamaría sí. ¿Tenían perpetua allá? ¿Por otros casos? Algunos sí y otros no. Por ejemplo, Salazar, primero, yo me permito decirte algo, son personas, y esto es importante, ¿por qué decirlo? Sí. Porque además tienen en estos juicios todos los derechos. Claro. Esto es algo que hay que decir también, porque se les garantizan todos los derechos que justamente quienes fueron condenados la semana pasada no garantizaron a sus víctimas. Porque en estos juicios el Estado les garantiza incluso sus derechos, no solo a través del sistema de administración de justicia, un poder judicial independiente, sino a través de la Defensoría Oficial, que en muchos casos, cuando no eligen defensores particulares, los defiende la defensa oficial. Y nosotros, además, desde el Ministerio Público Fiscal, trabajamos con todo el respeto a los derechos humanos de esta persona. Tal cual. Y esto no significa que no deban ser juzgados y condenados como ocurre, pero digo, esto me parece importante decirlo porque estos juicios son también una garantía para ellos. Entonces, claro, con todas esas garantías, se llega a una sentencia que demuestra que son responsables. Y esto es muy importante decirlo, porque aparte es el camino que escogieron las víctimas. Las víctimas y los organismos de derechos humanos no escogieron el camino de la venganza, que esto es algo que también hay que discutir y que hay que decirlo muy claramente, sino que escogieron el camino de la justicia. Y bueno, estos juicios son una demostración de ello. Pero bueno, Adriana, te cierro el paréntesis y vuelvo a lo que me preguntabas. Algunos de estos 6 sí tenían prisiones perpetuas, particularmente quienes integraban la policía. Está, por ejemplo, entre una de las nuevas prisiones perpetuas, Fernández, que ha sido una persona múltiplemente condenada, o Santamaría, que fue condenado, como yo te decía, en uno de los juicios anteriores, pero hay algunas personas que reciben por primera vez una pena de prisión perpetua, como Salazar, que fue durante un tramo el encargado del destacamento de inteligencia 144. Ajá. Así es que sí, en algunos casos hay, pero fíjate, solo 2 personas de inteligencia, el encargado del destacamento de inteligencia 144, que es Salazar, y Santamaría, que fue el jefe de la división de inteligencia, son las únicas 2 personas a los que el tribunal de las áreas de inteligencia los condenó por delitos distintos a la asociación ilícita, además de la asociación ilícita. A todos los demás los condenó solo por asociación ilícita. Entonces, bueno, esto es lo que por supuesto vamos a controvertir. Muy bien. Una pregunta. Vos nombraste algo del operativo antijesuita. ¿Me lo podés definir así cortito, brevemente? Sí, por supuesto. Mira, es un operativo muy importante y muy particular. El operativo antijesuita tiene que ver con un grupo de personas, de jóvenes, que militaban con el padre Llorens en el barrio San Martín, particularmente. El padre Llorens fue uno de los referentes del movimiento tercermundista dentro de la Iglesia Católica. Y nosotros, Macuca Llorens. Y nosotros en el alegato estudiamos mucho cómo fue que se fue desarrollando este esquema dentro de la iglesia, así como sabemos que una parte de la jerarquía de la iglesia apoyó fuertemente el golpe militar, claro. Y esto está, digamos, sabido, con capellanes que bendecían, todo lo que se sabe, digamos. Lo cierto es que hay un sector de la iglesia que tiene que ver con el movimiento tercermundista, los curas villeros, etcétera, que fueron fuertemente perseguidos. Y el movimiento antijesuita tiene que ver con un grupo de distintas extracciones políticas, que esto es lo relevante. O sea, habían militantes que estaban más vinculados con el PRT, o militantes que estaban más vinculados con Montonero, con la Juventud Peronista, o personas que estrictamente tenían un trabajo social. Pero la característica de este operativo es que son secuestrados no tanto por sus militancias, digamos, más partidaria o más política, sino por el trabajo que hacían en torno al padre Llorens, porque lo que los aglutina en un operativo que se lleva en muy pocos días, en muy poco tiempo, siendo personas de distintas extracciones políticas, que esto no es lo clásico. Generalmente los grandes operativos son un grupo de 10, 12 personas de Montonero, un grupo de 10, 12 personas del PRT. Bueno, acá son personas de distintas extracciones políticas que son secuestradas en un momento determinado bajo una denominación que documentalmente fue probada en el propio juicio, que se llamó Operativo Antijesuita, y que tuvo que ver con la persecución y digamos el intento de disciplinamiento de todo el trabajo social que se venía haciendo en el barrio San Martín. Todas estas personas están desaparecidas. Todas estas personas están desaparecidas, entre Y bueno, por supuesto, el padre Lorenz no fue víctima de este juicio, porque él no estuvo detenido, desaparecido, pero nosotros examinamos en este juicio que incluso él sufrió atentados, habían vigilancias en el barrio San Martín. Bueno, hay una serie de cosas, sabían perfectamente cuáles eran sus movimientos, si iba a Chile, si volvía de Chile, con quién iba, con quién volvía, y por supuesto eso se extendió a su entorno y terminó el aparato represivo secuestrando y desapareciendo a un grupo de personas jóvenes que militaban con él en ese barrio. Daniel, pobre, bombardeado a preguntas y sabemos que estás con el tiempo justo. Esto de que los que les dieron condenas de 9, 8, 7 años y ya las tenían cumplidas porque llevaban 4 años, o sea, ¿cómo es la cuestión? ¿Con el 50% del cumplimiento de la pena ya quedaron libres? O sea, ¿se les da...? No, es que no llevaban 4 años. No. Llevaban... vos pensás que estos juicios empezaron... O sea, estos juicios, estas investigaciones, nosotros el escrito de imputación, o sea, que es el acto inicial donde acusamos en la etapa de investigación antes del debate, al destacamento de inteligencia es del año 2012 y a la Fuerza Aérea es del año 2013. Claro. Entonces, algunas de estas personas, las que no se fugaron, porque tuvimos una enorme cantidad de prófugos de estas dos estructuras que durante todos estos años pudimos ir logrando que fueran detenidos y traídos nuevamente a proceso, pero aquellos que no se fugaron, en muchos de los casos, están detenidos desde el año 2012 o 2013. Entonces, como el tribunal les impuso penas de, en algunos casos, de 8 o 9 años de prisión, les dio por cumplida la pena, lo cual es correcto si se tiene en consideración la pena que les impuso. El problema para nosotros es que esa pena no es acorde a lo que debería haber ocurrido. Claro, pero bueno, esa decisión, conforme el razonamiento del tribunal, es ajustada a derecho. Uh-huh. Una última, Daniel, que no quiero dejar de hacerla. Ustedes son un equipo, ¿cierto? El equipo de la Fiscalía, digamos. Me gustaría que lo contaras quiénes han llevado adelante este laburo. Que me parece muy importante que se sepa, se conozca esto, porque vos hablás de 10, 12, 15 años y bueno, esa persistencia se tiene que conocer, ¿no? Mira, yo lo dije en los alegatos y lo digo cada vez que puedo, ninguno de estos procesos es posible individualmente, todo esto siempre es un trabajo colectivo. Nosotros somos una oficina, la oficina nuestra funciona desde el año 2010, yo empecé a intervenir como fiscal en el año 2012, si mal no recuerdo, o sea, en prácticamente todos los juicios, salvo el primero de Mendoza, pero siempre junto al doctor Dante Vega, que es el titular de la oficina, y detrás de nosotros siempre, o sea, a la par de nosotros, siempre hay un equipo de gente comprometida que ha ido cambiando además en la oficina, pero que claramente ha hecho posible no solo este juicio, sino el juicio de los ex magistrados, el juicio anterior, los juicios de apropiación, el próximo juicio que se va a hacer en Mendoza, que va a ser uno de los juicios, va a ser el juicio más grande que vaya a haber tenido lugar en la provincia en términos de juicios de delito de lesa humanidad, que esto también, aprovecho un paréntesis, cuando por ahí está la sensación de que los juicios se están acabando, bueno, en Mendoza estamos por empezar el juicio más grande que hayamos tenido, que tiene que ver con el D2 en forma sistémica, va a tener más de 30 acusados, y más de 300 víctimas, más de 30 acusados y más de 300 víctimas, eran más de 50, pero bueno, se fallecieron o fueron apartadas muchas en estos últimos años por razones de salud. Y por supuesto hay un equipo enorme sin el cual nuestro trabajo sería imposible. Y esto es muy importante porque la creación de estos equipos fue lo que, digamos, los juicios se reabrieron en el año 2005, con el fallo Simón de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que derrumbó las leyes de impunidad, ¿sí? No obstante, los juicios empiezan, esto a nivel general, a nivel país, los juicios empiezan a avanzar fuertemente cuando a instancias, por supuesto, como ha sido todo el proceso de Memoria, Verdad y Justicia, del reclamo y de la lucha de los organismos de derechos humanos y de las víctimas, el Estado empieza a buscar respuestas más eficientes y se crean oficinas especializadas dentro del Ministerio Público Fiscal. ¿Por qué? Porque los querellantes, por más que han puesto todo lo que han podido siempre y lo siguen haciendo, no tienen la estructura necesaria para llevar a cabo estos juicios. Es el Estado el que lo tiene que garantizar. Entonces, cuando se crearon a partir del año 2009 las fiscalías especializadas, no solo en Mendoza, en Buenos Aires, sino en distintos lugares del país, Tucumán, Córdoba, Rosario, etcétera, los juicios pudieron avanzar. ¿Por qué? Porque en general hay un equipo de personas comprometidas con esto, que trabajan con seriedad, con sensibilidad hacia las víctimas, y que yo siempre lo destaco porque nuestra intervención después formal, que por ahí nos ha tocado en estos juicios, a Dante Vega o a mí, sería imposible, por supuesto, sin el equipo de la fiscalía. En este juicio en particular, además de, no quisiera nombrar a alguien de la fiscalía porque tendría que nombrar a las 12 personas que trabajan en la fiscalía, porque hay personas que trabajaron más directamente conmigo en este juicio pero eso permite que el resto, eso es posible porque el resto de la oficina se está ocupando de las investigaciones que sí vienen en etapa de investigación y de los otros juicios que vamos teniendo en paralelo, como los juicios de apropiación. Pero bueno, es un equipo enorme. Andrés, uh-huh. Analía, Mariana, Ludmila, Natalia, Daniel, o sea, es un equipo enorme de gente, somos 12 personas mutables, como te digo, en estos 10 años no siempre han sido las mismas. Pero uh-huh. lo que ha caracterizado siempre es el trabajo comprometido con esto, por supuesto. Daniel, una ultimita mía, que agradecerte en nombre de una generación. Yo acabo de cumplir 60 años, la verdad, el laburo, porque es una etapa del país que, bueno, muchos, sobre todo, muchos argentinos lo vivimos con mucho dolor. Entonces agradecerles, la verdad, este laburo que por ahí es muy silencioso, es muy invisibilizado por los medios, lo decíamos antes de que vos empezaras tu intervención. Entonces agradecerte ese laburazo que hacen a vos, al Dante Vega y, bueno, y a toda la gente de la Fiscalía. Y felicitarlos. Porque y algo que en realidad no voy a ser muy original, ¿viste? Pero para mí sería muy bueno que algún cineasta mendocino, que hay muy bueno, empezara una investigación y por ahí lo culminara con un 2023, así como el año pasado nos sorprendió toda la epopeya del fiscal Estrasera, y que para muchos jóvenes fue como desayunarse con lo que fue toda la época de los milicos, ¿no? Y muy esto, importante, sí. Y esto que está invisibilizado por los medios, realmente sería genial de que alguien pudiera documentar, pero documentar, digamos, fílmicamente, ¿no? Porque realmente, si no, son cosas como que uno se desentiende de las luchas pasadas cuando realmente no son más que parte de las actuales. Así que agradecerte muchísimo. Absolutamente. Agradecerte muchísimo. Sabemos lo apretado de tiempo que está, pero realmente me ha dejado cualquier cantidad de temas acá para seguir charlando. Sí. Así que te mandamos un abrazo. Cuando quieran. Gracias. Cuando quieran, yo estoy a disposición y conversamos de nuevo. Para mí, yo les agradezco a ustedes, como les decía al principio, y lo digo con franqueza, porque justamente me parece que medios como el de ustedes, como Radio Nacional, como los medios que más usualmente dan cobertura a estos juicios, son muy importantes, porque en principio justamente esto que pasó con la película, con 1985, es muy importante, porque llegar con estos juicios a otros sectores de la sociedad que no están tan familiarizados con estos juicios es fundamental, porque hay muchas discusiones de esquina, de café, de bar, que son ridículas, y que si uno se da una pasada por estos juicios se da cuenta de que aquello otro entra en el ámbito de la opinología, y en estos juicios hay cosas que están absolutamente probadas y que no pueden seguir siendo discutidas. Llevamos, digamos, años y años probando cosas en estos juicios. Entonces, el trabajo de difusión que ustedes hacen es muy importante, y por lo tanto, yo les agradezco a ustedes. Daniel, un abrazo grande y, bueno, gracias por habernos atendido nuevamente. Gracias, Daniel, un gusto. Igualmente. Chau, chau, hasta luego. Ahí charlábamos con Daniel Rodríguez Infante, ayudante fiscal del Ministerio Público. El que pueda seguir, que siga, porque realmente qué piñadera que nos acaba de dar. Y, ¿sabes qué? Me impacta la pasión. Totalmente. La pasión. No sé qué edad tiene voz muy joven, qué edad tendrá. Pero bueno, yo al Dante Vega lo conozco de muy chiquito, porque jugaba al rugby en Los Tordos, el Dante. Ah, mira. Así que lo conozco de muy chico. Y la verdad que me impacta. Sí. Aparte lo metido, bueno, es como cuando hablas con Pablo Salinas, con el mismo Alfredo Guevara, con los que han llevado adelante mucho estos juicios, como abogados querellantes, como fiscales, como jueces, como lo que sea. Mucha pasión y que es indispensable. Misma, total. El sábado pasado yo lo escuché en Radio Nacional, que también lo entrevistaron por el tema de los juicios, del juicio, la sentencia que había sido el día anterior, y exactamente la misma pasión, el mismo fuerza, compromiso, claro. La misma claridad, porque además conceptualmente tiene las cosas clarísimas donde hay que poner los acentos. Usted que es un especialista en el tema mediático, Adriana, ¿no? Qué tremendo que esto esté tan invisibilizado. Y qué bueno sería, como le decía recién a Daniel, y que me parece que sería bueno que alguien recogiera el guante y dijera, esto tenemos que documentarlo, pero mediáticamente, porque desgraciadamente vivimos en una época donde que parece que lo que no está en los medios no existe, ¿no? No sé si la escuchó alguna vez esa frase. ¿Eh? Calidad y parece, de existencia. Claro, cual, pareciera como que todo esto, ¿viste? Escúchame. La dimensión que tiene este juicio y el que se viene con el D2 y todo esto, con la cantidad de víctimas que hubo acá en Mendoza, y que uno ni se imagina, ¿viste? Que seguís discutiendo si hubo 30.000 desaparecidos o no, cuando vos en Mendoza has tenido cuestiones, pero tremendas. Por eso, ¿viste? Dijo. Cuando escuchaba lo de inteligencia, ¿viste? Yo estuve en grupo, y por eso le preguntaba lo de los jesuitas, claro, yo estuve en grupos parroquiales y teníamos gente infiltrada, y la sabíamos, no en el momento, lo supimos al poco tiempo, ¿viste? Pero cuando Carlos, en el 85. Cuando la vuelta, digamos, el 83 la vuelta de la democracia, en el 85 la recuperación del SUTE, uh-huh. Vos estabas en reuniones, en asambleas, sabías, y te decían, que ojo que este botón, Digo, esto fue notable. No, terrible. Además tenías autoridades. En la universidad teníamos autoridades de... Perdón, pero Pichi, cuando dijiste somos generación golpeada, vos naciste en el 73. No, 63. 63. Eras pichón, en el 76 eras pichón. Claro, claro, claro. Pero bueno, yo ya tenía varios hervores y realmente nuestra generación, y bueno, todavía sensibiliza, pero digo que en la universidad, la autoría, el rector de la universidad en ese momento fue el que buchoneaba, los decanos buchoneaban y además expulsaban. Y eso daban letra a los departamentos de inteligencia para desaparecer y o perseguir. ¿Cuántos valorazos académicos? Cuando hablabas recién de Diario Los Andes, Antonio Di Benedetto era el director periodístico de Diario Los Andes y se lo llevan de Diario Los Andes. Sí, sí. O sea que... Historia que recordábamos el otro día cuando estuvieron la gente que estuvo, el Pedro Torres y toda la gente que escribió el libro Guido Actis, el libro No Nos Pudieron, donde, bueno, ellos tuvieron la posibilidad de estar vivos y poder contarlo, ¿no? Pero y ahí aparecen, no. Sí, y ahí aparece el de dos, porque lo de No Nos Pudieron, creo que todos los que lo escribieron pasaron por el de dos. Terrible, terrible. Y serán seguramente en este mega juicio que del que hablaba Daniel, serán nuevamente de los que testimonien lo que pasó en esa época, ¿no? Y más allá de que estén muchos fallecidos, muchos, a ver, condenados por asociación ilícita, que se verán los argumentos y se seguirá adelante, como lo decía recién el ayudante fiscal, más allá de todo esto, yo creo que el hecho histórico de que esto sea todo llevado a juicio, hay que hacerlo conocer, o sea, hay que hacerlo conocer para que la gente entienda, como decía Rodolfo Walsh, que las luchas sociales no están desencadenadas una de las anteriores, sino que siguen realmente, más allá de que los grupos hegemónicos de la provincia y del país quieren hacerlas ver como que están totalmente aisladas una de otra. Y en esto del espíritu docente, ¿sabes qué me imaginaba mientras hablaba Daniel? Un auditorio lleno de estudiantes, de pibes y pibas de la secundaria escuchando esto, porque realmente cuando nosotros hablamos de la dictadura militar y de un tiempo acotado cronológicamente, si se quiere, del 76 al 83, muchos pibes ni existían, es decir, todos los pibes que están en la secundaria no existían, capaz que el Alexis, que es nuestro operador, todavía estaba en proyecto, y digo... esto se tiene que conocer y es una tarea de la escuela. Nos convocan, disculpen el término que voy a utilizar, pero la impunidad de la edad me lo permite, nos convocan para tantas pelotudeces, para que hacen, digamos, a la escuela parte de cosas que son realmente insulsas. ¿Cómo no esto? ¿Cómo no esto? Entonces me parece que también es una tarea de los profes, sobre todo de educación secundaria, de las áreas sociales, de llevarlos, tenemos... yo estoy poniendo en valor la charla que hemos tenido con este flaco. Es impresionante. Muy fuerte. Lo que pasa es que con esta historia del no, ya pasó, ya estamos cansados del tema y qué sé yo, lo visibilizan, lo ocultan. O es parte del pasado, claro. Es parte del pasado, lo naturalizan como que no, ya está, déjense joder con eso. Pero el tema es que la memoria tiene que estar viva y la verdad y, por supuesto, la justicia para que no vuelva a pasar. Es terrible lo que nos ha pasado, y no solamente en el 76, por supuesto en la dictadura de Onganía en el 66, cuando vos vas al Parque de la Memoria allá en el Río de la Plata, en Buenos Aires, frente a Aeroparque, te das cuenta que no son a partir del 76, que las desapariciones son un plan sistemático de desaparición forzada de mucho antes, empezando la década del 70. Terrible. Y orquestado en toda Latinoamérica. Esa es la parte que la gente no ve la parte contextual, que fue toda Latinoamérica con el mismo plan de adoctrinamiento y de disciplinamiento para las sociedades, por la fuerza. En ese momento fue por la fuerza, después vino por lo cultural y ahora viene por lo económico. A ver, por favor. Lo económico y judicial. Ajá. Y ahora por lo judicial, el nuevo paso tal cual, es lo judicial, y ahí vamos. En la lucha. Muy bien. Chicos, qué cosa, ¿no? Pongamos un temita. Para distendamos un poquito. Más allá de que nosotros nos enganchamos y realmente, bueno, como que no nos podemos desenganchar, porque seguramente vamos por un tema para que la audiencia se distienda un poquito con música, pero nosotros en el corte vamos a seguir conversando de esto. Por supuesto. Seguramente. Así que hagamos un poquito de música, Alex, y ya enseguida estamos de regreso con lo que sigue justamente en esta sala de maestros.

vamos a reírnos un poquito, porque sí. Hacemos un segundo mini bloque antes de la pausa y de la tanda, justamente para contar que en esta sala de maestros también queremos solidarizarnos con la situación de los docentes en el resto del país. Ya la situación de los docentes en Mendoza es bastante, bastante precaria, ¿no?, con el tema salarial. Pero esta semana nos han sorprendido dos movimientos muy grandes en el norte, tanto en Salta como en Jujuy, con movimientos de todos los docentes y de toda la comunidad, justamente frente a una reforma que intentó movilizar o motorizar Gerardo Morales allá en Jujuy. Gerardo Morales, que uno de los spots de campaña eran con esta mano golpeé así la mesa y metí presa la impunidad. O sea, más declaración de no independencia de poderes diciendo que él como gobernador metió presa la impunidad es realmente espantoso. Y bueno, pero por otro lado están estas imágenes de Jujuy, las calles explotadas de gente en protesta, bueno, en este caso los docentes, ¿no? Por fin que reaccione, vos decías, para ver qué pasa, que Jujuy fue adalid en los movimientos sociales, en el menemismo, ¿cómo se llamaba? ¿Santillán era? El perro Santillán fue adalid de los movimientos populares, y de repente la mete presa Milagro Sala, que generó un trabajo social impresionante, y la comunidad y la sociedad. Sí, pero es que eso es disciplinamiento, Adriana. Es disciplinamiento. Bueno, ustedes hablaban recién justamente del tema de los disciplinamientos a través de las causas judiciales y de las causas económicas, ¿no? Cosa que, digamos que varía por ahí las metodologías, pero siguen penalizando y castigando justamente todas estas movidas como las que hablábamos recién con Daniel Rodríguez, cuando nos contaba que en ese momento, bueno, eran desaparecidos, torturados y todo esto, justamente por llevar adelante protestas, o sea, los líderes gremiales, los líderes sociales, los líderes juveniles, ¿no? Cómo terminan siendo más o menos las mismas personas, las mismas acciones son las penalizadas, pero se hacen de una manera distinta, ¿no? Aunque en este caso también tenemos encarcelados, como acabamos de ver, ¿no? Sí, sí, acá en la provincia de Mendoza, con ese código contravencional, con el ítem aula, son paquetes represivos que operan sobre la conciencia, digo, y sí, te inmovilizan, sí, y te condicionan, y te cuestionan tu capacidad de movilización. Entonces, ojalá en Jujuy empiece a haber una reacción, porque la verdad que ahí también hay una suma del poder público. En Jujuy está cooptado absolutamente el poder judicial y los organismos de control. ¿Por qué dijiste también? Porque acá en Mendoza es así, plenamente. Che, además de Jujuy, como decías vos, Carlito, Salta hace dos semanas o más que están, además, con una represión feroz brutal contra los movimientos docentes. Brutal. Sí, sí, sí. Y tampoco ha salido en los medios. No sé si ustedes han visto en los hegemónicos alguna cuestión sobre los salteños. Ha salido un poquito más, ¿sabes por qué? Porque el gobernador es Gustavo Sanz. Claro, que es amigo de Massa. Que es del Frente Renovador y amigo de Massa. Entonces, o amigo razón. O del mismo partido, ¿no? Entonces vos fijate. Lo cual no lo exime de nada. Ojalá lo sacaran. No, pero para nada, al contrario. O sea, vemos que la metodología era la misma más allá de los partidos, ¿no? Si el otro día nos había surgido la duda si había habido paso en Salta o habían sido las elecciones generales, fue electo, reelecto al gobernador, cual. Y a la semana hubo una represión donde terrible. Se mostraban imágenes terribles de persecuciones a maestra, a uno lo tiraron de arriba a un puente. Sí. Cosas encarcelamiento. Tremendas. Bueno, para nuestra audiencia que por ahí nosotros estamos reenganchados, ¿viste? Voy a largar un tema y enseguida empezamos a opinar, pero les contamos que han habido esta semana una jornada grande de repudio con enormes movilizaciones en Jujuy de los docentes y de la comunidad con la consigna arriba los salarios, abajo la reforma. Convocada por los y las docentes, tiene el apoyo de toda la comunidad. Crece la oposición y el rechazo a la reforma reaccionaria que intenta imponer el gobernador radical. Decenas de miles de personas marchan en toda la provincia. Hay enormes movilizaciones en San Salvador de Jujuy, en Ledesma, en Yuto, en San Pedro, La Quiaca, Caimancito, Humahuaca, Abrapampa, Perico, en Susques. Marchó la comunidad de Coranzuli, entre otros lugares de Jujuy. Ah, o sea, toda la provincia realmente levantada frente a esta reforma que impone Gerardo Morales, ¿no? Esto para que veamos a veces de cómo también en plena democracia siguen habiendo represiones y sigue habiendo también ajusticiamientos, ¿no? Que no se hacen por ahí con desaparición y tortura, sino que se hacen con medios económicos y judiciales, ¿no? Yo cuando ayuné en la Carpa Blanca, ayuné con un jujeño de Coranzuli. Coranzuli. Sí, perdón mi ignorancia. Busca el teléfono, pichi, que así lo vamos a... Vos que tenés esos contactos mágicos. Sí. ¿De qué se trata la reforma? ¿Alguien sabe? Yo no he leído nada. Habría ¿no? que estudiarlo. Habría para que otro ver. Programa sí. y la contamos. Porque, ojo, que esas reformas son contagiosas.

Tercer bloque de esta sala de maestros. Estamos en el aire, Adriana, y estamos recibiendo justamente a los invitados para continuar con el programa de hoy. Le damos la bienvenida a Jorge Gallido, Horacio Carvajal y a Oscar Miremón. Bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros en esta sala de maestros. ¿Qué tal? Buen día. Una alegría estar en este espacio tan escuchado por los trabajadores y las trabajadoras de la educación de Mendoza. Buen día, muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, le cuento que el primero que habló fue Jorge Galleguillo, siguió Oscar Miremón y Horacio. Buen día y bienvenido. Buenos días, muchas gracias. La verdad que un gusto estar en La Mosquitera. ¿La conocías? Conocía. Ah, bien, me parecía. Son nuevos los micrófonos, están más bonitos los micrófonos. Eso sí, sí es verdad, eso es verdad. Hace un tiempito que le han dado un arreglo. Sí. Sí, el Oscar, el Horacio es compañero acá de La Mosquitera, hace el programa en La Pera los viernes a las 17. ¿Empieza? 17 horas. Bueno, genial. La idea es que hoy podamos charlar acerca de la Asociación Guanacache, esta asociación que nos van a contar justamente un poco de cuándo surgió y cuál es, digamos, la composición que tiene y sobre todo cuáles son los objetivos que llevan adelante con esta asociación que creo que trabaja con jóvenes y adultos, ¿no? ¿Es así? Contanos, sí, Jorge. Sí, mayormente estamos constituidos por trabajadores y trabajadoras de educación que venimos de jóvenes y adultos, aunque también hay de otros niveles y modalidades, el caso Horacio, por ejemplo, que es de CCT, gente que trabaja como Betty o trabajó en superior, es decir, nos identifica jóvenes y adultos, pero nos identifica sobre todo el adherir a la educación popular. Y buscar hacer educación popular en las escuelas, digamos, ¿no? Eso no tratamos de hacer. Muchos de nosotros estamos activos, también tenemos compañeras y compañeros que están jubilados. Nuestro espacio, nuestra asociación, podemos ver como dos lugares de génesis, de origen. Por un lado, en la pandemia surgió como una inquietud de hacer algo, de movilizarse en aquellos tiempos tan difíciles. Y un buen antecedente de la asociación fue un programa justamente de radio que nos ayudó mucho La Mosquitera, que se llamaba El Gualicho, en el que nos autoconvocamos muchas experiencias educativas para producir alguna experiencia significativa sobre la modalidad, desde la perspectiva de los estudiantes, las estudiantes. Y desde esa experiencia después vimos la necesidad de conformarnos en asociación muchas y muchos de nosotros. ¿Este programa se emitía acá en La Mosquitera, Jorge? Sí, en realidad sí se emitía, nos ayudaban en lo técnico. Y pero digamos, como estamos en plena pandemia, era una cuestión de producir en los propios hogares. Ajá, bien. Docentes con sus estudiantes, y era rotativo. Entonces en una ocasión le tocaba a una comunidad que preparaba su programa, en otra ocasión y así todas las semanas, dos veces a la semana en un horario. Tenía su identificación, su música, y bueno, de esa manera, y convocábamos en esos tiempos de tanta soledad, digamos, de tanta intemperie, tanto aislamiento, y de modo muy creativo, porque era así, digamos, y de mucho corazón, porque no había, sin ningún apoyo de nada, pura voluntad, digamos, de las comunidades, poner eso en marcha, ¿no? Puede ser educación popular, a mí se me disparan así como dos ideas, dos grandes ideas o dos vertientes, ¿no? Y no sé si vos me podés aclarar más a cuál, en cuál terminan abrevando, ¿no? Educación popular, allá por los años 2000, a principios de los 2000, 2010, encuentros en Las Vegas, donde había encuentros de educación popular con gente que venía justamente de todo el país y que trabajaba con esta tónica. Pero por otro lado también se me ocurre la Facultad de Educación y su carrera de Educación Popular, que en los últimos años también ha sido una carrera terciaria. ¿Por dónde vamos por la Educación Popular y de la Asociación Guanacache? Más por la primera de las experiencias que comentás allá cuando nos reunimos en Las Vegas con la escuela que estaba el Chirola Ruiz, la Roxana. Uh-huh. Buscar hacer educación popular desde el territorio y buscar que eso también permee la formalidad de las instituciones educativas, digamos. Y eso en jóvenes, en general, hay educadores populares sembrados, por así decirlo, en todas las instituciones educativas, pero en jóvenes y adultos hay como un lugar de mayor frecuencia y hay por ejemplo, se nota mucho en los nombres de las instituciones. Por ejemplo, acá estamos con Oscar, que impulsó que su CEN lleve el nombre de Osvaldo Bader. Ajá. Y el CEN lleva ese nombre, y así está Mercedes Sosa, León Gieco, ¿no? Pocho, otro, Sosa. Pocho Sosa, así, el mismo Paulo, sí. Freire, uh-huh. Ahí hay una tradición, sí, larga, claro, Che Guevara, ahí hay una larga tradición y, bueno, y eso, por ejemplo, en nuestro diseño curricular de jóvenes y adultos, eso, aparece como válido, ¿no? Uh-huh. Son nombres que datan de más de 4 años, ¿no? Sí, lógico. Sí. Y ahí viene, no, entonces, lo decía, lo de la segunda años. Origen, la segunda razón de este génesis tiene que ver con esa larga, que estamos hablando, claro, la larga historia que se actualiza, ¿no? Uh-huh. En jóvenes y adultos hubo otros intentos de armar asociaciones. Hubo un tiempo que se llamaba AEA, son de educadores de adultos. Bueno, Guanacache es el nombre que hoy tenemos y que la verdad que también lo hemos ido creciendo al calor de luchas contra este tiempo neoliberal, de muchas persecuciones, donde hemos tenido que dar presente, de decir nuestro punto de vista. Escuelas perseguidas, compañeras y compañeros perseguidos, hemos tenido que... Por ejemplo, una de las cosas que hacemos para visibilizar lo que ocurre en la modalidad es presentar un informe todos los años. El de este año todavía lo estamos terminando de preparar, pero es como una voz desde la sociedad civil para poder no solo resistir, sino también proponer políticas públicas desde este posicionamiento político, pedagógico. Bien. Horacio, contar un poquito más de este informe que Jorge, sí, está presentando. ¿Cuáles son también las acciones que llevan adelante o los objetivos que esta asociación Guanacache tiene? Si son referidos a la comunidad, si son referidos a los alumnos, a los docentes, o sea, ¿cómo trabaja justamente la asociación Guanacache? Bueno, mira, justamente, como decía Jorge, esto empezó a gestarse en época de pandemia que hubo muchos papás con sus hijos chiquitos que tenían un formato de trabajo o de clase diaria que veíamos cómo lo podíamos hacer con el adulto. Uh-huh. Entonces empezó a gestarse esto que decía Jorge, de hacer estos micros que salían acá en La Mosquitera, y empezaron a involucrarse y a poder hacerlo desde su casa, mandar un audio al profesor, el profesor convertirlo y que la gente de acá en La Mosquitera le empezara a dar el toque final para que saliera. Una vez que pasa la cuarentena, nos encontramos con que se quieren visibilizar, o sea, ya podían salir de la casa, podían hacer un montón de cosas, y empezamos a ver algunas carencias, por ahí el Oscar siempre lo dice de una forma muy, muy poética, muy lírica, ¿no? Que generalmente los CEN y los CEPJA son la cenicienta porque no tienen edificios propios. Claro. Entonces, una de las cosas con las que tenemos que combatir o buscarle la vuelta es esto de generar espacios que muchas veces se terminan cerrando espacios porque supuestamente, según el gobierno, hay falta de alumnos. Y en esto también, si bien SUTE hace sus reclamos desde lo gremial, nosotros como Guanacache hemos acompañado cada uno de estos reclamos. Cuando ha habido compañeras, compañeros sumariados injustamente y cuando ha habido cierre de escuelas que con argumentos que son totalmente inválidos. Creo que lo más fuerte que nos pasó fue con la escuela campesina, Jorge. Claro. Esto me parece tremendo, ¿no? El tema del achicamiento que había en los últimos tiempos, sobre todo esgrimiendo motivo de matrícula, ¿no? En un lugar donde supuestamente uno puede tener dos visiones. Por un lado, decir hay que garantizar el derecho a la educación, aunque no tengas la matrícula suficiente, que por ahí se decide desde el gobierno, ¿no? Y la otra mirada es decir, bueno, si no hay 15 alumnos, te cierro la sección, ¿no? Esto me parece tremendo y realmente son posicionamientos políticos, ¿no? O sea, hay gobiernos que luchan por preservar el derecho y otros luchan por la caja, ¿no? Que sería un poco la idea de esto, ¿no? Mirá, yo te cuento en lo personal, estas últimas dos semanas he estado saliendo de testigo de algunas personas que han sido denunciadas ante la justicia, porque tuvimos un caso muy fuerte el año pasado ante este cierre de escuelas. Decidimos acompañar en un momento la acción del SUTE, fuimos hasta la DEPJA. Lo llamativo es que la DEPJA funciona en un edificio de un privado. Sí, la DEPJA es la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos. Exactamente. Uh-huh. Funciona al lado de la legislatura, el tema es que queríamos pasar, nos cierran la puerta. ¿Sobre calle Patricio? Sobre calle Patricio, ajá, porque es un edificio privado. Se arma un forcejeo, hay algunas discusiones, hay gente que empezó a discutir, a pelear, ya se fue mal la cosa. El tema es que con el paso de los meses, en abril aproximadamente, empiezan a llegar algunas notificaciones a compañeras y compañeros que habían estado ahí, con videos que sacan también con aportes de los videos que subió la mosquitera justamente en ese momento, pero que marcan gente que había entrado y que no entró nunca. Uh-huh. Entonces como que han... Sí, los han imputado, o sea, los han imputado a una serie de compañeros. Exacto. Uh-huh. A veces el aporte audiovisual que ellos ponen en la causa como que ha sido retocado. Uh-huh. Entonces, claro, el caso de una amiga, compañera, que estuvo siempre en la vereda, está marcada como que entró. Bueno, pero más allá, a ver, estamos hablando del edificio es de un privado, pero sí, digamos de una oficina pública. Claro, entonces vos también decís, el Estado no tiene plata para arreglar una escuela o para alquilar un edificio para un seno, un CEPJA, pero tiene plata para alquilarle a la Unión Comercial e Industrial de Mendoza, y por eso no podemos entrar a hablar en ese caso con la directora de la DEPJA. Bien, bueno, dejemos un poquito así de lado esto por un minuto nada más, sí, ¿no? Sí, porque sí, en realidad no es porque no nos interese, porque realmente si uno se engancha por ahí perdemos el objetivo quizás también de otras actividades que están llevando adelante con la Asociación Guanacache y que nos interesa muchísimo, porque el próximo sábado se viene un encuentro importantísimo organizado por la asociación y destinado, bueno, Oscar, contanos un poquito de qué se trata. Bien, antes que eso quería contar sobre el nombre de Guanacache, que me parece muy significativo. Cuando en el siglo XVI llega la conquista, lo que empieza a suceder acá en Mendoza, en estas tierras, fue el exterminio de los huarpes. Inventaron la encomienda a los españoles y a través de ella se llevaron a todo el pueblo huarpe a Chile, a las minas de Chile. Allí murieron, de hecho, el gran hacedor del diccionario huarpe nunca vino a Mendoza, estaba en Chile, y allí en un cementerio famoso él pudo rescatar las palabras de los huarpes. Los que se salvaron y los que resistieron, y la tierra de libertad acá en Mendoza se llamó Guanacache. Los huarpes huyeron a Guanacache, Guanacache fue su tierra de libertad y fue el lugar en que ellos pudieron enfrentarse al español, resistir al español y crear un espacio de libertad. Y por eso para nosotros Guanacache es muy significativo. Este sábado que viene a las 19 horas en Radio Nacional, en el auditorio de Radio Nacional, hemos organizado un festival de poesía y arte, con la intención de que nuestros estudiantes, nuestros jóvenes y adultos puedan sacar su voz. Esto es lo más importante. Nosotros creemos que en cada hombre, en cada mujer hay un artista, y ese arte, muchas veces está escondido, hay miedos, hay negaciones, pareciera que el arte es solo para algunos. desde Guanacache propiciamos que nuestros jóvenes, adultos, generalmente de lugares muy pobres, puedan expresarse. Convengamos que el destinatario de la educación de jóvenes y adultos, porque esto también es interesante por ahí, en muchos casos tiene que ver con personas que abandonaron la educación en el momento, digamos, en la edad en la que deberían estar en la primaria o la secundaria, y en algún momento de la vida deciden retomarla, ¿no? Entonces tiene que ver también con historias de vida realmente muy significativas, ¿no? Tiene que ver con eso, y ustedes van a conseguir ahí un espacio dentro de Radio Nacional en el cual van a poder salir al aire justamente desde Radio Nacional para poder mostrar poesía, voz, canto y todo esto, ¿no? Claro. Sí, sí, uh-huh. Sí. Evidentemente, la idea es que cada estudiante pueda mostrar su arte. Y cuando hablamos del arte, podemos decir, el arte, hay gente que sabe cocinar y va a llevar cosas de cocina, hay gente que sabe trabajar la madera, va a llevar grabados, hay gente que sabe hacer rap, hay gente que escribe, hay gente que relata. Bueno, la idea es dar un espacio a estos estudiantes nuestros que no siempre se le ha dado en la sociedad. O sea que va a tener como dos iniciativas. Por un lado, lo que va a salir por el micrófono y por la audiencia, para la audiencia de Radio Nacional, pero también va a haber una muestra, digamos, en el lugar con todas estas expresiones culturales. ¿Es así, Oscar? Sí, sí, exactamente. O sea que la invitación es presencial, me refiero. No solamente es para que el público en general prenda la radio ese día, sino que también vaya a la Radio Nacional. No vamos a salir por la radio. Vamos a grabar, vamos a hacer un podcast, y la idea, nos prestan el auditorio y la idea es, sí, en algún momento poder pasarlo por la radio. Perfecto. De todo modo, hacemos lo que históricamente se hacía en las radios mendocinas, que era convocar en los auditorios a que la gente pudiera ver a sus artistas, y esto me parece maravilloso. Bueno, genial. Entonces la convocatoria es presencial y es para el próximo sábado, 17 de junio. De junio, uh-huh. Traemos una poeta de Chaco muy reconocida que se llama Claudia Massin, y que nos va a acompañar, y es a las 19 horas en el auditorio de Radio Nacional. Hace unos días, recién charlábamos en el corte, hace unos días conversábamos con el Jorge y estaba preocupado por el tema de la inscripción y si iba a haber gente que expusiera y que participara de esto. Hoy parece que eso no es un problema, sino que realmente le ha superado las expectativas. Sí, sí, ha explotado. En este momento hay 39 artistas inscriptos. Y si cada uno viene con un amigo, con un familiar, con su familia y nos va a quedar chico el espacio. Pero es un buen problema, para nosotros es el mejor de los problemas. Claro, tal cual. Bueno, genial, toda la suerte del mundo entonces para el próximo sábado, para este encuentro, y toda la suerte del mundo para todas las iniciativas que vienen teniendo con la asociación. La verdad que, bueno, de más está decirlo que los micrófonos de La Mosquitera están siempre abiertos para la difusión de este tipo de actividades, y sobre todo para sumarnos también a iniciativas tan interesantes en pos de la educación de todos los mendocinos. Así que muchas gracias por estar. Sí, sí, adelante. Y no puedo dejar de mirar siempre mi costado político. A ver. ¿Qué es lo que...? Aunque no va a sorprender, Oscar. Estamos en veda, lo único. Te hago. ¿Qué es lo que he hablado con los estudiantes? La necesidad de ver a quién votábamos, porque hay gente que se ofrece como candidato que dice no hay que darle educación a jóvenes adultos. Fracasaron, ya está. No hay una segunda oportunidad para ellos. Y hay gente que lo dice. Hay otros que dicen la escuela tiene que ser, hay que cobrarla. Tiene que ser arancelada. Hay gente que ofrece ese tipo de educación, donde la escuela tenemos que cobrar. Y hay otros que creemos en la escuela pública, en la escuela en la cual nos creamos, en la cual nos dio una oportunidad, y en la cual es la única posibilidad de que todos en la Argentina puedan estudiar, incluidos aquellos que hoy están fuera del sistema. Así es, somos amplios defensores de la escuela pública, ¿no? Orgullosos, y aparte gracias a años de historia lo tenemos metido en el ADN el tema de defender la escuela pública en la Argentina, ¿no? Así es. Una bueno. Preguntita, Radio Nacional, Emilio Civit al 460 de Ciudad. digo. Buenísimo, sí, sí. Hacemos la invitación abierta para todo el mundo que sábado pueda ir. 17 a las 19 horas. En sí, el pedimos mucha puntualidad, porque con esto de que hay mucha gente inscrita, vamos a empezar a esa hora. Bien. Y son estudiantes de distintas comunidades educativas, CEN, CEFJA, bibliotecas populares, trabajadores sociales. Ajá, es bien amplio. Bien amplio. Qué bueno. Bueno, muchas gracias por el espacio. No, al contrario, gracias a ustedes y realmente por difundir la actividad de esta asociación. ¿Sabes qué me llama la atención? No son cuestiones comunes, ¿no? De que uno pueda decir, mira, estamos invitando a un hecho cultural convocado por una asociación formada por docentes de la escuela pública, ¿no? Así que la verdad que, bueno, revalorizamos muchísimo todo esto. Les deseamos la mayor de la suerte y seguramente estaremos dando una vueltita por Radio Nacional el próximo sábado. Serán bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Jorge Galleguido, Oscar Miremón, Horacio Carvajal de la Asociación Guanacache. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Ya está la chica del humor, así que pequeña pausa, un poquito de música y ya nomás estamos regreso para el último bloque. Empezamos de golpe, nos saboreamos de prepo, como salidos de un cuento de amor. Vos venías de un viaje, de mochilas cansadas, yo pateaba verano. Sol. Y en el escolazo de los besos cantamos bingo y así andamos sin nada de mapas ni de candados. Arriba, amoroso. que está muerto. Vamos a cambiarle esta vida marreta, un ramo de sueños. Dejo que un ángel haga un nido en mi almohada, pero me acuerdo tarde, mi amor. Hoy me siento a la sombra de tus piernas dormidas, le converso a mi insomnio de fantasmas del recuerdo salen de noche a patotearte. Vos andas descalza y en puntas de pie. Arriba morocha, que nadie está muerto. Vamos a cambiarle esta vida marreta. Las mancos la siguen remando. No tires la toalla, que hasta los más último bloque de esta sala de maestros y ya estamos llegando al final después de un programón. La verdad que hoy hemos arrancado con todo. Con todo. No, si nos ha pegado muy duro. Bueno, con un poco con análisis de lo que fue la realidad con Daniel Infante y Rodríguez Infante. Y la verdad que, bueno, como que nos dejó ahí bastante movilizados. Y seguimos con Asociación Guanacache contando la convocatoria para el próximo sábado 17 de junio a las 19 horas. 19 horas en el salón, en el auditorio de Radio Nacional, Emilio Civit. 460 de Ciudad Mendoza. Radio Nacional, Mendoza, Quino. ¿Cuántos expositores? 39. Emilio Civit. 460. ¿Sábado? 17 de junio. ¿A qué hora? 19 horas. Muy bien, impresionante. Se lo pregunto en una hora y... No sé. A las 460. Che, insisto, Radio Nacional, Mendoza, Quino. Joaquín Salvador. Radio Nacional se llama Quino. Ajá. No. Esto de los nombres es realmente una definición, ¿no? Porque sí, viste lo que decían de los nombres, los CEPJA, los chicos, ¿no? De los Centros de Educación Básico Adulto, cómo que esos nombres participan muchas veces la comunidad para poder definirlo, sí, ¿no? Sí. Entonces se encuentran con nombres de personalidades que son como muy cercanas también, sí, a la vivencia de todas las comunidades. La de Tucumán, por ejemplo, Radio Nacional, Tucumán, Mercedes Sosa. Ah, mira vos. Sí, sí, muy, muy identitario e identificatorio y emocionante. Genial. Muy bien, vamos a hacer una pequeña cortina que es justamente para introducir lo que se viene con nuestras compañeras. Tenemos la cortina preparada, Alex, y largue nomás entonces, vamos. Hola, nena, ¿dónde te había metido? Ay, querida, lo que pasa es que yo estaba ensayando, estaba haciendo todo un entrenamiento vocal, ejercicio vocal, que la lengua en canelón, que la lengua para abajo, que infló de un lado. Ah, mira vos. Que subía, que bajaba. Todo, todo. estado así metida clase en un claustro, te digo, practicando. Claro, sería como los yoga faciales, eso es. ¿Qué es lo que es los yoga faciales? Y es como que vos haces ejercicio, viste que la fuerza de la gravedad tiene su efecto a ciertos años. Claro, eso es claro. Cierto. Entonces vos haces todos los ejercicios faciales, o sea, yoga faciales. Vos, por ejemplo, si te vas a reír, nunca tenés que separar un labio del otro. Nunca ir junto a la misma vez. Me viene bien porque se así me están cayendo todos los dientes. Bueno, más o menos eso, viste, vas haciendo eso, por ejemplo, mucho así, como energéticamente te va tocando la papada para arriba, para arriba. ¿Cómo para sería una sana en yoga facial? Porque vos tenés que quedar como 45 minutos. Claro, así, claro, una cosa así. Entonces va trabajando todos los músculos de la cara porque es una bolsa de nervios. Eso, dicen que la cara es una bolsa de nervios. Ever, yo soy una bolsa de nervios, vos vieras. Más la bolsa que tengo abajo del ojo, más los párpados que se me caen, no veo nada. Claro, tenés que hacer mucho ejercicio, porque el cuerpo habla. El cuerpo dice, estoy repleto, estoy saturado, estoy cansado. Claro, todo lo que viste, la cosa... La kinésica. Hay una frase, ahí has dado justo, pero digo esa frase que dice que un gesto dice más que mil palabras. Es verdad, mira el gesto del Carlito, ¿ves? Es como que no está entendiendo nada. Me importa un bledo lo que están diciendo, por ejemplo, simplemente con un gesto. Claro, porque vos eso tiene que ver con... Me revolvió los ojos, que decir, ¿a qué hora terminan estas dos? Claro, y cuando viste esos gestos cuando te dicen, va... ¿Y esta qué se cree? ¿Esta hay otra? Un gesto que dice, a mí me importa nada lo que diga, porque todo lo que voy a decir, claro. Todo eso me hizo con un guiño. Nada más, claro, sí. Ahora viste que hay un estudio, toda la gente que estudia la expresión corporal, los movimientos corporales. Claro. ¿Viste? ¿Qué lo digo? ¿Cómo lo digo? ¿A dónde lo digo? Eso se llama el análisis del discurso. Ah. El discurso corporal. Claro. Vos, por ejemplo, si estás hablando y se está frotando la mano, por ejemplo. Eso puede significar, por ejemplo, que te gusta mucho el dinero. Ah. O que te está matando de frío. Claro, la dos cosas. A mí siempre la B, la B. La B. Ahora digo una cosa. Vamos a seguir, porque no. Por ejemplo, hay gente que siempre te habla con la mano en el bolsillo. ¿Eso qué quiere decir? No. Vaya a saber lo que estará diciendo. Puede significar dos cosas, pero no lo vamos a decir porque este programa es prohibido para los menores. Bueno, está bien. Escúchame, yo lo que te digo que he estado practicando y todo esto, porque me quiero ir al... Fuiste por la rama. Al concurso este de canto. Ah, no digo. Podría haber dicho a don Carlito Quiroga que me tirara unos tonos para ver si afinaba. No. Ese que se hace acá en la ciudad, en el teatro, ese tan importante. Ese. Ah, es verdad que ahora... Pero nena, te has equivocado. Ves que so el concurso de los pasos. Claro. No, eso es lo de la elección y eso es mañana. Eso es otra cosa. Dolores, vos estás confundida. Lo de la PASO es cuando vamos a elegir, a quién va a elegir, para que elijamos lo que elijamos. Ay, ve, ya me quisiste acordar de mañana y me pongo ansiosa, porque no sé cómo se vota, no tengo idea. Dolores, mira, todo se ha modernizado, Dolores. Sí. Porque ahora nada es lo que era. Muchas cosas han cambiado. Ahora el cuarto oscuro no más oscuro, ya no entra solo, entra de a dos. Todo es sospechoso. ¿Qué diga? Parece que voy a entrar al cuarto oscuro, yo veo un montón de gente que te está esperando. Voy a decir, ¡ay, qué nervio! ¡Qué nervio! Uno puede elegir con quién entra o no. No, eso ya lo elige el presidente de mesa, así que hay que ser amigo, ¿viste? Claro, claro. Va a ver, hacer un guiño, a ver con quién entra al cuarto oscuro. Y después vos tenés una especie de chequera. Ajá. Sí, porque te dan así como un cheque, que como un cheque en blanco. Ah, no digo. Así que ojo con lo que vaya a poner, porque mientras más confianza te dan, peor es la cosa. Claro. Te dan ese cheque en blanco. Sí. Ay, yo me lo iba a llevar de mi casa el voto, ¿no? No, se puede hacer eso. Nunca se pudo hacer, Dolores. Entonces vos vas a tener ese cheque que es casi como un fixture. Ajá. Yo lo voy a explicar en un lenguaje popular, Dolores. Sí. Para que entienda, sobre todo los varones, que ellos entienden con un lenguaje más popular. Claro, claro. Es un fixture donde están todos los equipos de fútbol, como el torneo de la liga. Ajá. ¿Sí? Entonces, ahora viene lo que sería el partido de ida. Ah, claro. ¿Sí? Ahora, el que gane el partido de ida va a pasar a la segunda ronda. que así, después viene los octavos, los cuartos, la semi, después viene la final, final que va a venir en septiembre. ¡Ah, qué lindo! Y ahí va a venir primero, segundo sí, puesto, claro. Y después premio consuelo, tercero, cuarto puesto, le reparten algún carguito y quedamos todos contentos. ¡Qué lindo, nena! Yo lo que he visto, viste que hay como figuritas repetidas. Eso sería como el álbum, que vos decís, claro. esta la tengo. Quiero la dorada. Así que mirá la bola de las elecciones, pero vos estás equivocada, nena, te vas por la rama. Cuando yo te dije el concurso de los pasos, quiere decir que el concurso de baile, no es de canto. Entrenando cualquier cosa. Exacto. De aquí que hablan de las articulaciones para la semana que viene, me voy a tener que poner en remojo en un agua termal. No importa, yo te voy a dar alguna coreografía que yo me acuerdo cuando iba a la escuela, ¿te acordás esa que hacíamos de la bastonera? Yo te la voy a dar y te juro que entras con esa. Entra segura. Sí, ¿cómo se llama el que organiza este casting? Ese chico, ¿cómo es que se llama? Este cabezón. Para ese programa. Que está todo lleno de botox. Sí, ahora, es. ¿Qué cambiado? Que claro. Que hacía ese programa que era... Ritmo de la noche. El ritmo de la noche ya está aquí. Empezó haciendo una cosa sí. Y después se fue para el lado de los tomates, ¿viste? Sí. Bueno, ese chico, claro. Viste que se separó. No diga. Sí, se separó de la mujer, esa rubiecita. Ay, qué bonita. Claro. Una chica que se llamaba la chica. Esa chica, yo me acuerdo, esa chica que estaba en el programa que tenía, ¿cómo que se llama? El muñequito. Que hablaba. Sí, que hablaba con el muñequito. Que tenía la orejita. Buenas noches, hasta mañana. ¿Cómo se llamaba el muñequito? Pues no me acuerdo, pero ¿te acordás de la chica? Sí, la chica esta también fue esposa, fíjate vos, un chico que era todo familia de artistas. No digas. El chico era uno músico, otro productor de cine, el padre cantante y la madre actriz también. ¡Claro! El padre el que cantaba ese... La felicidad. Claro. Sí, ese que habla y se hace así con la comisura. Sí, que se le hace todo el tiempo. Me dio así como una cosa que me. Una cosa me pone nerviosa. Una cosa es escucharle, otra cosa es verlo. La esposa de él. ¿Cómo que se llamaba? Ay, no me acuerdo. Que tiene igual el nombre, pues. Igual el nombre de la esposa del que ahora es el director técnico de River. ¡Ah, claro! ¿Cómo que se llama? La chica que también baila, sí. Canta, que no se quería venir de Alemania. No. No se quería volver. Ya no sé. Tuvo que volver. ¿Del muñeco? Parece que la han ofrecido. No, ¿será? El muñeco era el otro. ¡Ah! El muñeco, el otro que le hicieron ese monumento, claro. Que no se parece nada a la cara. No. Vos te centrás en cada parte del cuerpo. Con la cara no se parece, se parece a un abogado. Pero además no sé. Ahora yo te digo una cosa, ¿viste que le hicieron el monumento? ¿A quién le hicieron? ¿Viste esta otra? Claro, esta mujer que hace todo, ¿cómo es el almuerzo? El programa de los almuerzos. Sí, que dice, ya me retiro, mi último año. Y vamos, todos estamos esperando. También le hicieron la estatua a ella. Pero no le gustó, no le gustaron los dientes. Claro, no le gustaron los dientes. A caballo regalado no se le mira los dientes. No, que se quede con el monumento. Claro. A ver, escucha, ¿cómo era que se llamaba el muñequito de la chica? El muñeco. Voy a decir, ¿cuál muñeco? Es el que decís que estaba con la chica. ¡El Topollillo! Ahora te digo, nena, viste, ahí está la musiquita, qué bonita. Era el Topollillo. Ay, bueno, uno tiene que dar una vuelta. Viste que vos decís, no me acuerdo esto, no me acuerdo lo otro. Y después está en el baño y decís, era Gallardo, era de Michelli, era Evangelina. Claro. Es que lo nuevo empuja a lo viejo, ¿eh? Sí, es así, es el dicho. Mira, ahora la nueva idea es... Ahora pueden participar, porque estaban callando. Yo lo sabía todas las respuestas. Tinelli, ahora te las nombro así. Tinelli. Claro, hasta el Topollillo, ¿verdad? Es como un preguntado. Ahora, mira. Me gustó eso de lo nuevo, empuja lo viejo, me encantó. Sí, claro. Y anda a buscar lo viejo. Lo que pasa es que a veces siempre sigue circulando lo viejo. Porque no hay nada nuevo. No hay nuevo que lo empuje. Claro, tal cual. Bueno. Mañana tengo que ir a votar, nena. Escúchame, no es obligación, porque vos estás, ¿cómo se dice? Eximida, iba a decir extendida, extenuada, no me salía, tengo con él. Vos estás eximida de votar por la edad. Ah, no diga. ¿Y cómo sabe la edad que tengo, nena? Es porque se te nota. Bueno, no estaré eximida, pero yo tengo el deber. Yo lo voy a hacer. Si vos tenés el deber, no, el derecho, querida. El derecho. Bueno, vos tenés el derecho de poder ir a votar y nadie te lo puede impedir. Ay, qué lindo. Bueno, ¿sabés lo que pasa? Es que no he hecho cambio de domicilio. Ah. Así que, bueno, me tendré que ir a Paredita. Ah. Sí, me voy temprano. Yo sabés que también voy a ejercer mi derecho. Ah, sí. Me voy a ir a votar. Pero no voy a ir tan temprano porque ahora, viste, que han agarrado toda maestra vieja de presidenta de mesa. Claro. Digo, me van a ver a mí, que soy maestra jubilada, capaz que me engancha. Exacto. Así que no voy a ir temprano, media mañana hago las compras, después el almuerzo, después que hago la sobremesa, me tiro una siestita al lado claro. del calefactor. Tipo 6 menos 5 voy a ir. Ah. Que es en broma. Claro, más vale, más vale. Que hagan su trabajo. Que hagan su trabajo. Bueno, nena, entonces nos vemos después, te paso los pasos de baile. Ah, pero dale. Antes de la veda, juntémonos tipo 6 de la... Hagámoslo por videollamada, porque ya me enseñaron cómo hacerlo. Dale. Tuve toda la pandemia practicando y ahora aprendí. Bueno, dale. Pero no se vayan, porque empezó con una capacitación impresionante con la votación de mañana. Y no hemos hablado nosotros de esta capacitación. No, ¿querés que le explique? Claro, bueno, claro, usted que sabe tanto de esta chequera, como el cheque en blanco que va a firmar mañana. Usted entra al cuarto oscuro, eso fue que va a estar gusto, iluminado y va a estar lleno de gente. Se puede entrar en pareja y hay un montón de gente. Si hay fiscales, va a ser una joda bárbara allá adentro. Pero todo iluminado, ¿sí? No se puede sacar fotos, no se puede tomar, no se puede hacer... ¿Va con la propia lapicera o cada uno? No, ahí te dan la lapicera, presidente de mesa, te entrega... ¿Y se la llevan la lapicera? No, porque te tiene que devolver el voto con la lapicera. Ah, yo pensé que estaba atada como en la carnicería, así con la piola. Han sugerido cosas, pero ahí dicen el intuitivo, yo he estado leyendo la letra chica. Usted sabe cómo me gusta a mí leer la letra chica. El instructivo dice que vos le das el voto y te devuelve el voto y la lapicera en mano. Entonces te da una chequera al presidente de mesa, que lo firme presidente, vicepresidente, algunos fiscales, los que estén ahí, que van a firmar. Entonces vos, antes del presidente, tenés que corroborar que nadie haya marcado el voto, lo vuelve a abrir, porque no se pone en un sobre como antes. Un cheque que se va plegando así, y como son cantidades de candidatos, que se va a hacer súper plegado. Yo estuve haciendo un curso de origami para ver cómo voy a doblar el voto. Entonces va doblando, y ahí lo va a meter en la urna. Ahora, cuando vos te das la chequera, vos vas a mirar ahí, y eso sí es como un fixture, ¿viste? Una cosa, un álbum de figuritas. Lo bueno que tiene la cara de los candidatos. Hay que tacharle la cara al que no le gusta. No. Y vamos a tener que tachar como 14. Eso no puede ser, perdónenme. Porque si no va a invalidar su voto. Ah, si usted quiere que su voto sea válido, tiene que hacer la cruz donde corresponde. A ver. ¿Sí? Adentro del cuadradito sin salírsele del borde, como le enseñaron en salita de 5. Ah, dice, pinte sin salirse del borde, así tiene que hacer usted. Mal, me iba mal, le aviso, en la salita de 5. Usted tiene que hacer así, y lo que tiene de bueno es que usted va a ver en eso como el torneo de las ligas. Ahí están los delanteros, que son los que meten los goles, los que siempre salen en la foto. Y están los de la defensa, que siempre hacen el trabajo sucio, que andan volanteando. Todo eso son la base, la defensa. Eso no sale la foto. ¿Ah, no? A ver, para. No sé si eso es bueno o es malo, pero no sale la foto. ¿Y quién vendría siendo entonces la defensa en este caso? Ahí serían los concejales, la lista, los diputados, los senadores. Eso sí van sin foto porque esos son, ponemos la defensa, claro, lo que hace el medio campo. Y nosotros también meten los goles. Son los que salen con la foto. Entonces uno tiene que leer la letra chica. Claro. A ver quién es el que está en la defensa. Por eso yo digo que hay que leer la letra chica. Claro que sí. Y buen consejo, también, buen consejo. También salimos con foto. ¿Podés creer vos la lista? En el patrón también. ¿Quiénes? Claro, nosotros los votantes. Los votantes también salen con foto. Y si usted ha cambiado mucho, se ha hecho, por ejemplo, la fricaluz, se ha planchado, se ha deconstruido, va a salir distinto al documento. Entonces, ahí hay que mandar así, hay que hacer como un escáner. Tratar de ir parecido a la foto. Hay que hacer, expectativa realidad, una cosa así. Uno tiene que parecerse a la foto, claro, si no pero, te van a poner... Pero no se me vaya con las ramas, porque estamos hablando del cheque este en blanco. Ahora de la lista de los votantes. Estamos hablando del padrón, que también viene con foto. Porque acá sala de maestros siempre educativos, por eso hemos traído hoy a especialistas para que nos cuenten cómo es la votación. Yo lo explico así en forma didáctica. Pues, totalmente. Porque seguro. Así yo digo en lenguaje popular. Se nota que es una maestra jubilada. El lenguaje popular hace que el aprendizaje sea significativo. Totalmente, una preguntita. Ah, sí, pregunte, porque estoy preparada, yo le pregunto para todo. Yo puedo votar y entregar mi... Ya hablo como ustedes, me copió. Para, si las viejitas son ellas. Las viejitas son ellas. Yo soy re joven, mira, así que yo te hablo así, ¿viste? Podés tener en tu voto una cruz, si vas por lista completa, o si no, cinco cruces. En todo el voto sería. Exacto, vos podés, por ejemplo, votar una categoría para esto, una para la otra, una para la otra. Lo que sucede, que hay que tener muy claro, que cuando votas dos veces la misma categoría, ese va a ser un voto nulo en esa categoría. Y si te olvidaste de votar alguna, eso va a ser voto en blanco en esa categoría. Bien. Y si el voto es nulo... No digas la rima. No, digo que queda como impugnado, quise decir. Hay un voto que es nulo, un voto recorrido, el que es dudoso, un voto en blanco, el que no fue. El que no marcó nada, digamos. El que no fue. El que ahora no, no, el voto en blanco, el que entrega la boleta, pero no marcó nada. Un que nunca fue pollo, sería. ¿Qué? Pero es que estoy anotando los dichos, los nuevos pues. Yo lo único viejo, que quiero que cuando termine todas las votaciones, si me pueden dar ese cartón para ponerlo en el auto, así que no me entre el sol. Para sol, ese. Yo es grande, le va a tapar todo el parabrisas, le he visto. Yo pensé que la cabina iba a ser así de acrílico, viste, como en esos baños que muestran de Japón, que vos te acercás y se pone opaco, te alejás y es transparente. No, es un cartón corrugado. No es cartón, porque es una elección sustentable. Ajá. ¿Sí? Después el cartón. Claro, gastan menos papel, dice. Claro. Ahora, clavan una boleta de 70 centímetros. Y el cartón se reutiliza. Entonces, por eso son elecciones sustentables. ¿En qué se utilizarían los cartones de las cabinas? Por ejemplo. Sí, por eso. Ah, para lo del auto. Se puede hacer la tapa de la carpeta de artes visuales. Bien. Se puede hacer un montón de cosas. Un separador, por ejemplo, quiere la remera blanca, separa la de la remera roja, le pone un separador de cartón. Tiene muchas utilidades. Prende el fuego, porque dura más que el papel, así que está bueno. También. Una pregunta, ¿las escuelas van a utilizar menos aulas entonces? ¿Porque entran de a dos o de a tres personas por aula? Lo que pasa es que me está haciendo una pregunta muy graciosa, porque por otro lado ha crecido tanto la población. Ahora yo estaba pensando que la aula debe ser la misma porque tiene que ver con la cantidad de mesas. ¿Sí? Bien. Pero exacto. Yo estaba pensando una cosa. Si ¿cómo ha resulta... venido preparada esta señora? ¿No? Claro, sí. Es amiga mía. Estaba pensando una cosa. Espero que los resultados de boca de urna no demoren tanto como los del censo. No, usted dice que se van a conceder tres meses después. No, dice porque que antes de las 22 no se haga ilusiones. Porque si no se nos van a superponer con la otra paso, con la general, y si estamos contando votos todavía. Claro, va a decir quién va, no quién sea. Va y quién no va, claro. Bueno, le agradezco, la verdad que... ¿Será más lerdo el conteo? ¿Qué ha escuchado usted que está tan en el tema? Hay que contar voto por voto. ¿Y así categoría debería haber sido siempre. Lo que pasa es que antes uno hacía, clasificaba así, sí. Decía, como pues, cuando uno hace la media esta, par con par y vamos armando. Yo siempre lo traslado para el aprendizaje significativo. Uno dice, esta es la ropa de Carlos, esta es la ropa claro. de Adriana. Antes uno separaba así la boleta, después contaba, pum, pum, pum. Ahora va contando voto por voto y... Mire, Carlos, yo le voy a decir algo que usted se va a sentir identificado. ¿Qué cosa? ¿Cómo se cuentan los votos? Uno por uno. Así dice el viejo dicho. Pero se marca como si fueran los puntos del truco. ¡Ah! Ya viene la tabla de contador. ¡Ah, ¿sí? Mira qué bueno! Viene con todo como una... El cuadradito. Una imagen de la marca de agua. Uh-huh. Yo con esa marca de agua. Entonces se va contando el voto y le remarca en el palito. Es más fácil que la tabla del uno contar los votos. Por eso, a lo mejor es más rápido. No sé si más rápido, pero no es tan complicado. Vamos a ver mañana, yo le cuento. Por eso han buscado. Tengo una amiga cercana que está de presidenta de mesa. Mañana le voy a decir que le cuento. Por eso vos sabés lo que han buscado, gente que sepa jugar al truco para mira qué bien. Claro. Era condición sine qua non. Sí, claro. Exacto. Mira qué bien. Claro. O por lo menos que tenía que contar. Chicas, no. Dígame, usted qué sabe, ¿Mendoza es la única provincia que tiene boleta única? Ay, no, ahí me perdí. Ay, no la sé, enganché, no la enganché. Sabíamos que íbamos a encontrar la pregunta que no traía preparada. Busca, encuentra. Oye, usted tiene que contestar si igual. Si siguen buscando, me van a encontrar. Así que vamos cerrando. Perdón, disculpe. No importa. Está muy bueno trabajar sobre el error. Está bueno trabajar sobre... qué pedagógico lo suyo. Que no me vuelva a pasar lo mismo. Muy bien, muchas gracias, la capacitación fue impresionante. Si alguien no aprendió a votar con esta clase especial que usted acaba de dar en sala de maestro, y bueno, mañana no va a saber qué hacer, así que mañana gracias. Van a ver asistente al ciudadano. Pero muy bien. Engancharon a último momento un montón de maestros. ¡Vamos, Dolores, que se me pasa el micro paredita! Chau, gracias. Muy bien, así ha pasado esta jornada de sala maestro. Gracias por la participación. ¿Ahora son, siguen siendo las viejitas o no? Ahora somos. ¡Epa! Llegó Niberta. ¿Cómo le va, Mel y Silvia? Gracias por haber estado y por la capacitación esta que han hecho hoy. Realmente una ayuda para el votante para mañana, ¿no? Sí, igual están circulando un montón de videos también. El otro día, por ejemplo, en el noticiero central hicieron todo un acting de cómo se vota. Bueno, van a ver esto que les digo, que son los asistentes al ciudadano, que va a ser gente que va a estar circulando en las escuelas, también. En las escuelas el presidente va a estar... de mesa y el vicepresidente también tienen como la misión de instruir si algún ciudadano no sabe cómo votar. Bueno, sí, pero todo es teoría, vio que hasta que uno no practica, no aprende. Hay que meter el cuerpo. Tiene que pasar por el cuerpo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por haber estado. Gracias, Silvia. Gracias, Meli. Adriana, muchísimas gracias. Placer, programón. Y no quiero dejar de recordar, saludar y felicitar a todos los periodistas que el 7 de junio celebraron su día, y en ese día recordar a un gran visionario que fue Mariano Moreno al fundar La Gaceta, ahí nomás en el 1810, y a Rodolfo Walsh, que usted lo mencionó más temprano, gran periodista y escritor. ¿Usted? Claro, ¿o no? Usted, Carlitos Quiroga, lo puedo tutear. Digo, a Rodolfo, me cortaste la inspiración, Carlitos. Sí, bueno. A Rodolfo Walsh, que además de periodista, escritor, que publicó esa carta al año del, hablando de lo que hablamos esta mañana, al año del golpe publicó esa carta por la cual fue detenido y asesinado. Así que feliz día. Como que todo tiene que ver con todo, ¿no? Todo tiene que ver con todo, y hay periodistas. Yo saludo con mucho cariño a los que son periodistas. Muy bien, para ellos nuestro saludo. Tenemos un evento, ¿cierto? Antes que nos vayamos. Claro, claramente. El 17 de junio vamos a estar en Porto Novo. Impresionante, nos vamos de la Asociación Guanacache, ¿a dónde? San Lorenzo, a la calle San Lorenzo 423. Ajá. Porto Novo se llama el lugar y vamos a estar... ¿Es nuevo ese lugar? Sí, Porto Novo, sí, claro. Novo sí. Quiere decir nuevo, es verdad. Sí. No sé en qué idioma, pero así suena. Tiene nombre nuevo, pero ha sido Porto un lugar suena de otros bares. A claro. Puerto, sé que se come rico, que se pasa re lindo, y más no con nosotras, con Colgadísimas. Vamos a estar ahí, genial, con nuestro show Colgadísimas, trabajando ahí, instruyendo también. ¿Trabajando o van a estar con un show? Con nuestro show, nuestro trabajo. ¡Qué bueno! Con nuestro show, haciendo una reflexión también muy profunda sobre los estados civiles. Opa. Así que a pasarla lindo, a divertirse con nosotros, los invitamos a de nuevo, San Lorenzo. San Lorenzo 423. Le digo el número de las reservas. Díganos el número de las reservas. Es 26 Mitre. Dale, a las 22 horas. Uh-huh. Pero hay que hacer reserva porque el lugar es chico, entonces se llena rápido. Entre Chile y Mitre. Dale. Entonces las reservas son al 2613-662003. Pero muy bien. Igual ahí. Espera, que estoy anotando. Allá vamos. Vamos igual a compartir 2613-662003. Creo que ya está, que lo puso Paula Hereda acá. Claro, así que Paula. Está en sala de maestros también ahí el número para quienes se quieran comunicar y reservar. Una pre de un próximo estreno que tenemos también. El 14 de julio en el Teatro Imperial. No, no lo va a pasar porque así nosotros las volvemos a tener acá. Bueno, porque no sé si se ha dado cuenta la coincidencia. Ah, ese es el que están con los... Los cumpas. Ajá. Vamos a estar con los cumpas haciendo tránsito lento. Él cobra. Ah, muy bien. Se da espacio al humor. Tránsito lento. Se da espacio al humor. ¿También la viejita ahí o no? Usted piense todo lo que quiera. Por supuesto, más vale. De eso se trata. A ver, activar las neuronas. ¿Qué nivel de producción, chicas? Bueno, así que ahí los esperamos también en el Teatro Imperial. Bueno, que nos acompañen, que difundan, que nos den una mano también con esto, que es la promoción de las actividades. Así que Para eso estamos. Genial. Bueno, gracias Mary, gracias Silvia, Adriana, muchísimas gracias. Alexi, gracias por la operación. No se ve del 88.1 porque viene enseguida Mariana Jiménez y su programa Entre Surcos. Y nosotros nos encontramos el sábado que viene. Por supuesto. Digamos, a partir de las 10 que arranca una nueva sala de maestros.